¿Qué onda, saga escucha? Soy el Necro y en esta ocasión pues voy a hacer un pequeño audio antes de empezar el podcast en honor a un gran amigo. Su nombre era Mark Zona, un gran amigo nuestro, cuñado de Chitiva y pues novio de su hermana, también una muy buena amiga mía. Y pues bueno, más que nada es para hacerle honor a Mark, un gran amigo que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Esta semana se nos fue. Solo quiero agradecer todo aquello que vivió conmigo. Realmente es un amigo, fue un amigo muy especial. Pues fue un cabrón muy alegre, siempre echando desmadre con nosotros. Y pues bueno, creo que ni siquiera el idioma era un impedimento para que pudiéramos convivir, ¿no? Chingón, ya que él erradicaba en Estados Unidos, era neozelandés. Y pues bueno, siempre nos la llevamos bien chido, ¿no? Y pues bueno, Mark nos enseñó varias cosas, como el hecho de que para ayudar a alguien solo hay que tener las ganas. Mark siempre extendió la mano por la gente que lo necesitaba. Y pues bueno, realmente se le despide de la mejor manera posible, ¿no? Contaré una pequeña anécdota sobre él. Una vez, cuando yo me rompí la mano, creo que ya muchos lo saben, lo dije en el podcast, por andar jugando luchitas me rompí la mano, Mark estaba presente. Y pues bueno, él me acompañó al hospital junto con Champy Master y otros cuates, Lemo y otros dos cuates. Y pues cuando estábamos ahí en el hospital, algo muy cagado pasó, ¿no? Llegamos al hospital y el recepcionista pues nos empieza a pedir los datos y me dice que si alguien es mi familiar. Y Mark le dice a Champy Master, ¿no? Dile que yo soy su hermano, que quiero pasar con él. Y Champy Master voltea y le dice al recepcionista, él es su hermano, ¿no? Y se le queda viendo raro, ¿no? Y le digo, es que es el adoptado, es el tercermundista adoptado. Mar solamente se rió. Y pues bueno, obviamente no lo dejaron pasar, ¿no? Pero pues fue muy cagado, todos estábamos cagando de la risa. Y pues ese día, pues Mar se portó bien chingón. Pues así que cubrió los costos de la revisión de mi mano y pues no manches, o sea, ni siquiera tenía por qué hacerlo, pero él era así, él era un muy buena persona, ¿no? Y aquí, pues en el Saga Podcast, realmente, aunque Mark, pues creo que nunca lo escuchó, pero bueno, él no deja de ser mi cuate. Aquí en el Saga Podcast, pues no, yo no quiero darle un minuto de silencio, eso sería muy triste. Le quiero dar una serie de aplausos al Mark. Aquí te voy a insertar unos aplausos, cabrón, y pues la neta. And Mark, you know that you always be in my heart, in my mind, in my memories. Mark, this is for you, wherever you are. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanzó para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. En este, el final de temporada más pinche accidentado que hemos tenido en años. No mames, ¿tuvimos accidentes o qué pasó? No, porque pues, quieras o no, salen luego muy tarde. Ahorita tres podcasts nos fueron a la chingada. Pinches, man. Tuvimos que hacer unos experimentos supuestamente creativos, pero en realidad era porque no había podcast, como el podcast en vivo. Esa pinche profesionalidad, ¿dónde quedó, cabrón? Quedó en el punto en el que nuestros cuerpos no les gusta comer y pues no mames, hay que ir a la chamba, luego no, quedas bien cansado, no vienes a grabar. Tienes hijos, o sea, deja. O sea, pendejadas, ¿no? Pendejadas. Ya no somos esos jóvenes modernos que éramos ayer. Ya estamos rucos. Pero por eso hoy en el Saga Podcast dejaron a sus familias y vinieron aquí a grabar el Dr. Hill. A huevo que sí. Mad Madrazos. Hola. Directo desde el Desucast. La multitud enloquece. El Grass. Bienvenidos al nuevo Saga Podcast. El pinche negro. A huevo. Aquí, tocándome la verga. Miss Alarma. No, hoy sí es Madame Pink y viene de Pink. Ah, sí, hoy sí es Madame Pink. ¿Y por qué les parece tan raro? También tengo ropa rosa, maldita sea. ¿Y cuándo te habíamos visto con ropa rosa? Nunca. Yo greñas rosas, rosa. Quizá. Ah, pero el pelo no es ropa, es pelo. Bueno, no si eres bayoneta. Ajá, también es ropa. Bayoneta. Bayoneta. Ah, sí, bayoneta. Es que no mames, no, sí, soy la malvada diosa de la oscuridad y se la chupo al cago diablo. Debo vestir de negro eternamente. ¿Qué? Yo no soy diablo. ¡Qué mal pido! ¡Hasta ella me ganó! Bueno. Y no. Yo, la maldad, el más cabrón de todos. Ganador de 10 galardones. Retiro lo dicho. Galardón de 10 premios de la Academia Mexicana. ¿Chicles? ¿Nunca viste ese tráiler de Hellboy que viene en los DVDs de su edición Super Para de Mamar? Nope. Y viene el tráiler mexicano. Y entonces dice, del aclamado director Guillermo del Toro, ganador de 10 galardones de la Academia Mexicana. Llega un ¿cuál nuevo es ese? ¿Furia musical o qué, güey? Yo creo, güey. ¡Ay, los premios Eres! ¡Así! ¡A huevo! A ver, se ganó un premio Eres, ¿cómo se llama ese? Yo creo que ahora usa esos. Guillermo del Toro, no mames, yo lo respeto, cabrón. Güey, ahorita esos galardones los tiene de tope de puerta, cabrón. O sea, ¿sí? Puro pinche Oscar. ¿Cuándo se le ha vuelto a azotar su puerta? No ¿nada? Mames, a huevo. No mames. Para eso sirven los Arieles, que se llaman los premios aquí, ¿no? Ah, sí, Ariel, sí, cierto, gracias. Los Arieles. Nosotros hablando del premio Eres, todos no sabemos que aquí hay uno. Sí, el de la Academia Mexicana es el pinche Ariel. Sí, sí, el más chiquito es el Bel Rosita. Ay, qué pinche. ¿Qué? No, denme. Bel Rosita. Pues Ariel como el jabón. ¿No te acuerdas que está okay. El jabón Ariel? O el Roma. El Foca. Güey, si tienes que explicar el chifón, que es gracioso. El Blancanieves, es clásico. Y el Fab, el Fab ya existe otra vez, el típico jabón de abuelita. ¿Fab sí, sí, o Fab? Ya. Fab. Fab, de no, fabuloso. Fab no. Ah, yo creí que Fab de... Fab. Ajá, o sea, a mí mi abuela toda la vida me dijo, ve por un Fab. Sí, y ya ni existía la chingadera. No, gracias. Mi mamá iba por Roma. Roma. Sí. Roma. Hasta allá. Hasta allá, está bien lejos. Ve por un jabón Roma. No, man, tengo que nadar un chingo. Qué no, cabrón. Mames. Ay, te quejas de mis pinches chistes. Ah, pero el mío no lo tuve, el mío no lo tuve que explicar al menos. Sí, solo fue malo. Solo fue malo. No, gracias por apoyarme. No, es verdad, ¿sí? Un chiste malo, nada más dices, el que tienes que explicar es aún peor. Ah, pues peor. Pues qué mal pedo que no tengan. Tómala. Pues qué mal pedo que no tengan pinche cultura y sepan qué jabones se venden en su puto país. Bueno, algunos de estas personas que son de Chile y de su Perú. Espera, no saben del jabón Roma. Igual ¿no hay Mr. Sí. Chispa? Ese es japonés. Es japonés. Mr. Chispa. Mr. Spackle. Ah, ya. El Mr. Spackle. ¿Vuelve todo amarillo o cómo? Yo creo que sí, cabrón. No mames. Entonces, te cae en la piel. Pero se te sigue amarillo. Percudido. No, ahora está más amarillo. Es para que se vea oriental el desmadre. ¡Al huevo! ¡Pinche chiste racista! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! O podemos decir que es amarillo por los Simpsons, ¿no? Pero da igual. Ya sé que todavía ni empezamos, pero ya tenemos algunos saludos. A ver. ¡Ay, no mames! Arturo Hernández nos dice, pues yo le encargo unos saludos de la maldad. Les mando huevo. Saludos a ustedes y espero con ansias la plática acerca del enigmático aguja dinámica. Aguja dinámica. Qué triste. Qué triste historia de la aguja dinámica. Gerardo Petaver dice, yo quiero un saludo así, Sepsi, de parte de Madame Madrazos. Ni modo, va uno de Matt Madrazo. Sí. Hola. Larga más la A para que se oiga con más deseo. Deseo. Ok, así de Sepsi, espero que sí. Slurp. Andrés Michel dice, yo quiero saludos y una mentada de madre bien culta de Master Evil. ¿Podría recordar a su progenitora, por favor? Pero bien culta, nunca me habían pedido una mentada culta. Sí. A ver, miéntasela cultamente, güey, con pura palabra sacada directo del diccionario, pero de 1600, güey. Ay, cabrón. Ay, puto. No, sonaría muy, muy, muy. Muy rebuscado, güey. Pues tenías sí. Como 25 palabras para terminar de reventar. Como esa vez que nos echamos un párrafo cuando nos reprimieron porque estábamos comprando un carro y no hablen tan pelado. Pero siempre podemos recurrir también al vulgo y decir, bueno, por favor, proceda usted a chingar a su madre, ¿no? O a fornicar constantemente. Ahí está. Por favor, lo invito a usted, célebre e ilustre caballero, a ejercer aquel inefable acto del fornicio en repetidas ocasiones con aquella dama, la que señalo y que conocemos por su ilustre historia, que se trata de su progenitor. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Huevo, puto! Wey. ¡Qué bonito! Me conmoví, güey, no mames. ¡Me odio, güey! No, así sí voy. Ya me estoy yendo. Ya estuvo. Y esto lo vamos a poner como ringtone para celular. Lo peor es que tiene que durar un chingo. Te tienen que llamar como 5 pitidos, güey, para que acabes de escuchar el pinche ringtone. Ay, bueno. No mames, yo sí quiero eso de ringtone. No me mido. Muy bien, ya acabamos por hoy. ¿Tenemos más? ¿Salud? No. Eso fue todo. ¡Vámonos! Eso fue todo del Saga Podcast. Vamos a jugar Smash. Vamos a echar Smash. Y Wolverine sale en nombres X. Ya está. También un saludo al pinche Iki, que dice que ya se compró 3 amigos porque es pinche rico. No mames. ¿Se compró amigos? Me costó amigos. Un trabajo conseguirlos a ustedes y no son de gran calidad. Es que de esos güeyes de Forever Alone. ¿Neto? Sí, se compró 3 amigos. Oye, pues mochete con no. Amigos. Nosotros amigos. No tenemos amigos, ni amigos, pero. Amigos de verdad. ¿Te compraste un amigo? ¿Y está chingón? Está bien chingón, es un Pikachu y un Kirby. Pero son amigos sin intereses, o sea que. Aún los debo. Pero está chingón. Pero ya los tengo en mis manos y. Muy bien. Entonces, ¿empezamos con el tema de esta semana o alguien quiere discutir? No, fuimos al Festo, pinche neco. Ah, fueron al Festo, estos güeyes. ¿Fueron al Festo? Fuimos al Festo. Qué ricos. Sí, no, millonarios. No mames. Sí, o sea, bueno, está bien que estoy bien, sí, pero. Pero fuimos al Festo, pero fuimos como en Express, o sea, fuimos en chinga loca, fuimos por 2 revistas que nos había encargado La Maldad. De Edgar Clement. Fuimos a stalkearlo en su nombre. Sí. Ya fuimos, lo compramos en chinga. Que nos lo firmaron en chinga. Al fin y al cabo, el güey nunca tiene cola. Bueno, yo lo he visto bastante llenito. No, cola que para. Fila. También nos firmaron sus Padawans, cosa que pues nos daba igual, la verdad. Sí, o sea, así como. También te lo van a firmar ellos. Bueno. Total, no es para mí. Total, que fueras mi Lomanara. Son el universo expandido de Operación Bolívar. Donde más nos tardamos, entre comillas, porque igual fue muy rápido, fue en la fila de Aragonés. Sergio Aragonés. ¿Sí? ¿Sí fue rápido? ¿No fue como la del año pasado? Es que llegamos antes de las 4, llegamos como a las 3. Ajá. Y sí, nos tardamos como 40 minutos en la fila. Pero lo que más miedo nos dio es que ese día conocimos a la saga Kingdom Come. Sí, conocimos. ¡Neta, güey! A la saga Kingdom Come vimos. ¡Qué pinche miedo! Mira, esta es la historia rápida. Fuimos a dejar a mi jefa ahí a La Lagunilla. La Lagunilla. Y ya cuando ella se iba a quedar a ver todo el desmadre en La Lagunilla, y ya ves. Chacharas, esas cosas que ven las madres y que nosotros no vemos. Y que no nos importan. Ya dijimos, no, sí, ya vamos hacia el pinche metro. Y de camino al metro vimos al Graf Kingdom Come. Así, imagínate al pinche igualito, pero con pinches arrugas, güey, como de unos 50 años, ajá. Sí. Pero así el Graf. Pero hasta la misma ropa. Sí. Y la foto. Se nos escapó. Es que mi celular ahorita no. Desaparecí sin dejar rastro. que yo no tenía el que traigo. Como cuando decía cuando era joven. Nuestra teoría es que viajaste del futuro al pasado. Y dijiste, pues voy al rock show, ya estoy aquí. ¿Al rock show o al festo? Ah, al rock show. Al rock show porque estaba cerca, porque era la laguna. Ajá. Ah, bueno. Y luego de ahí, ya entrando al festo, en la fila de Aragonés, vimos al Chitiba Kingdom Come. Igualito, también todo flaco, esmirreado, pero... Con los mismos pinches, bermudas culeras. Hasta de la nariz, güey. Igualito, las pinches gafas culeras que trae también. Con canas, igual. Sí. Pero con más pelo, curiosamente. Es que en el futuro hay implantes de pelo. Implantes de pelo. Ah, güey, no. ¿Y aquí cuál fue el otro Kingdom Come? ¿Cómo que cómo? Los tipos que... Bueno, el tipo que estaba adelante de nosotros en la fila... Llevaba un espécimen raro para que le firmaran. Eran como funnies de Sergio Aragonés, pero muy viejos y muy raros. Y después llegaron sus amigos. Y eran la saga Kingdom Come. Y dice el necro, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estos güeyes son tan estereotípicos? Todos usan lentes, todos llevan los pantalones muy arriba. Imagínense, es una bola de ñoños, así, literalmente. Así, ¿como esta? Como, ¿vieron La Venganza de los Nerds? No hay mucho que imaginar, güey. Ándale, o como Killer Nerd. Ajá, y era así de, güey, no mames, estos son bien estereotípicos. Hasta se ve que no tiene novia. Y sí, básicamente. Y sí, ajá. Básicamente hubo un comentario sobre eso. Pues el tipo que estaba delante de nosotros mínimo tendría más de 35. Mucho más, yo creo que sí, no, ya todos rondaban los 40. Sí, ya todos estaban como en los 40. Sí, estuvo... No, todavía vimos otro Kingdom Come, pero no me acuerdo quién fue. Nada más me acuerdo del Graf Kingdom Come y del Chitiba Kingdom Come, pero por ahí hubo otro Kingdom Come. Déjame acordarme y te digo quién fue. ¿Y entonces qué? ¿Le hicieron entrevista a Aragonés? Como los grandes entrevistadores que son. No, ahí sí no te dejan. Es como lo de Milo Manara. Te suben y ya te firmó y ya te queda la chingada. Yo creo que igual y no... Sí nos lo hubiera concedido. Sí, no, pero lo tenían muy controlado. Ajá. Porque cuando estábamos en la fila, bueno, se le tocó al necro, yo fui al baño. Llegó Aragonés y empezó a librar la fila de los que estaban hasta enfrente, que estaba uno de nuestros amigos. Ajá, estaba un cuate que trabaja ahí en Carolina, aquí en el pueblo bicicletero. Uh-huh. Y las hace la fila para mi firma, sí. Ah, no hay pedo, aquí se las pinches firmo ahorita. De una vez les firmo. Ajá. Y a todos los que estaban al frente les firmo y ya, sáquense la chingada. Ajá, sí, aquí podemos tomar unas fotos. Sí, no hay pedo, sí. Y ya llegaron los mismos de ahí del festo. No ponga el desorden, señor. Gantuz, ¿no? Ajá, creo que sí era su hermana de Gantuz. No ponga el desorden, señor Aragonés. Mira, ahorita lo subimos acá. Sí, arriba. Sí, vamos por orden. Sí, y ahí era así como de, pues era para darle prisa porque... ¡Ya me quiero ir! ¡Ya quiero hacer la meme! Pues sí estaba cabrón. Pero sí entrevistamos a... Humberto Ramos. ¡Otra vez! ¡A huevo! Porque así y esto, como... Y la... todo esto fue una intro para que el Necro ponga su entrevista con... Humberto Ramos. Hola, buenas tardes, me encuentro aquí con el señor Humberto Ramos, dibujante de Spider-Man. Buenos días, señor Ramos. Hola, buenas tardes. No, es que sale en la mañana. Ah, okay. Bueno, buenos días, perdón, es que yo acabo de levantar y estaba desvelado. Gracias, ¿nos podría platicar un poco sobre su trabajo que ha estado haciendo en Marvel Comics, particularmente en Spider-Man? Pues... no sé qué quieras saber, pero estoy muy contento, ¿no? Es muy padre trabajar primero en Marvel y por supuesto para mí como fan y lector de Hombre Araña, pues dibujar en el Hombre Araña pues está bien chido. Entonces ¿cómo me siento? Pues bien, me gusta, me tratan bien, hay planes bien padres, hay historias muy interesantes que van a suceder en el futuro próximo. Pues bueno, estoy muy contento, ¿no? Ok, bueno, sabemos que no puede revelar mucho de los planes de Marvel, pero ¿usted va a seguir participando en lo que sería el Spider-Verse? No. ¿No? O sea, tu respuesta a las ambas preguntas es no. No puedo, por supuesto no puedo revelar nada de lo que sé que va a suceder. Ajá. Y no voy a participar en Spider-Verse, eso... Toda la saga la dibuja Olivier Copiel y yo regreso a partir del número 15 al Hombre Araña. Ok, cuando usted regrese, ¿seguirá participando con el señor Slott? Sí, Dan y yo somos uno de los equipos importantes del Hombre Araña y la idea es continuar trabajando juntos, ¿no? Okay. Ok, ok. En este momento de descanso, ¿usted trabajaría en otro título? En realidad, de hecho estoy haciendo otro título ahorita. Estoy dibujando un número de Agents of S.H.I.E.L.D., que es un título nuevo que está lanzando Marvel, con historias en las que intervienen los personajes de la serie de televisión. Y bueno, son historias, digamos, autocontenidas, o sea, que empiezan y terminan en el mismo número. Y hasta donde entiendo yo, cada número hay un dibujante diferente. En este caso me invitaron a hacer eso, entonces es lo que estoy haciendo. Ah, ok, perfectísimo. Ya nomás como para terminar, ¿podría regalarnos una invitación a nuestros escuchas para que sigan escuchando el Saga Podcast? Hola, soy Humberto Ramos, dibujante de Spider-Man, y por favor, escuchen Saga Podcast. Así como la maldad de tocar a Clemen. Yo no stalkeo al Clemen. Claro que sí, te mando fotos suyas de ropa interior. Pero porque creyó que yo era una morra. ¿Conservaste las fotos? ¿Las de calzones? Sí. Sí. Qué miedo, güey. O sea, para empezar, ¿por qué creyó que eres una morra? ¿Cómo le hablaste o qué pedo? Pues también le alargó las heces. No, pues era por puro pucho Twitter, pero como mi avatar por lo general siempre eran mis morritas que luego dibujo, y nada más decía Strider, pues igual y no sabe mucho inglés, y dijo, pues podría ser una morra, y me mandó las pinches fotos, acá está, haciéndose así en los pezones, no es cierto, eso no. Esas fueron las que te mandó después, ¿no? No, y yo así de, ok, chido. Chido tu madre, pero bueno. Y ahí tengo las fotos, y de hecho siguen en su DeviantArt, colgadas todavía. Ahí está. No se las dio solo a él, se las dio a todo el mundo. Se las dio al mundo así, y yo, verga, bueno. Aquí estoy yo, en calzones. Y yo así de, no era necesario que estuviera en calzones, pero bueno, me siento orgulloso de, sin contacto humano, haber dejado al Clemente en calzones. ¡Qué cabrón estoy! Pronto lo harás en vivo. Ah, no, la neta no. Nada más soy fan de la chamba, pero nada más está ahí. No, bye. No mames, no, no. Fan de las chambas de Clemente. Muy bien, entonces. Ay. Entonces ya, vamos al tema. Vamos al tema ahora sí. El tema de esta semana. La saga va a hablar de uno de los personajes más icónicos de la Casa de las Ideas. ¿Qué? La Casa de las Ideas, así se llama Marvel. Ah, bueno, va. De Marvel Comic, para los que no entienden. Ah, bueno. Pinches o sea, nacos. A huevo, pinches nacos. Porque Gras me dice que diga para todos, porque todos son nerdos. Y todos son pendejos. Y yo tengo que enseñarles con mi sabiduría. Porque soy muy sabio. A huevo. ¿No? Bueno. Muy bien. Bueno, ya, no importa. Bueno, entonces hablaremos de Wolverine. Guarubarín. Hablando de Wolverine. Wolverine es un personaje creado por Roy Thomas, Len Wein y John Romita Sr. y que apareció por primera vez en el número 180 de The Incredible Hulk, volumen 1, en octubre de 1974. Esos son los datos duros. Datos duros. Esa primera aparición de Wolverine, ya de por sí Wolverine no tenía esos picotes que tiene en la máscara normalmente, sino los tenía más chiquitos. Tenía los picos más chiquitos. Y tenía como un diseño como de bigotes en la máscara. Solo aparece ahí para ir a derrotar a Hulk, que él está buscando en Canadá a un personaje llamado Wendigo, que ya lo conocen por ahí muchos, que es un monstruo que nada más dice Wendigo y una y otra vez, y de alguna manera pues cree que los desastres que está haciendo Wendigo son hechos por Hulk. Es un insípido Sasquatch canadiense. Ajá. ¿Te late? Ajá, sí, pero es un mutante. Pero mezclado como con Hombre Lobo, ¿no? Porque sí, con Silupino, porque va creando más Wendigos. Ajá, si te muerde te vuelves mendigo. Te vuelves mendigo. Qué mal pedo. Un mendigo, Wendigo. ¿Por qué te volviste tan mendigo? Es que me mordieron. Entonces, así como aparece Wolverine, pues es mandado a detener a Hulk con sus poderosas garras de adamantium. Sí, básicamente de diamantina, güey. Diamantina. ¿Dónde pusieron? En los álbumes de Panini. Ajá. No, eran de diamante. En los álbumes de Panini decían diamante. Sí. No, pero diamantina creo que era en la de Sorprendente Hombre Araña. Hay una madre así donde o adamantina le decían. Adamantina o adiamantina, una madre así. Yo sí leí diamante alguna vez. Sí, en sí. El álbum de Panini decía y Wolverine. No, pero yo también recuerdo lo de diamantina. Sí, güey. O ha de haber sido en la serie de los 90, no sé, en alguna de esas. Un puto lado de eso. Ajá. Bueno, en esa ocasión Wolverine solamente va a intentar detener a Hulk, pero tan pronto descubren que Wendigo es el cabrón que está haciendo todo el desmadre, pues el gobierno canadiense dice, regrésate para atrás de Wolverine porque no es el pedo. Y se va, entonces solamente es una aparición así muy insípida, no se dice ni que es mutante, no se dice de dónde salen las garras, solo que es un güey que tiene unas garras que le salen de los guantes. Básicamente era el hecho de que como Hulk ya ven que es muy indestructible, entonces era así como de, pues vamos a ponerle un enemigo que pueda dañarlo. Ajá, ya se pone ahí. No, bueno, no sé si ya para antes habían inventado el Adamantium. No sé cuándo se inventó el Adamantium en Marvel, ahorita no me acuerdo. Adamantium se fue creando después. O sea, ajá, muchas cosas de lo que dicen de la mitología de Wolverine fue cambiando. Por decirlo así, aquí estaban diciendo que en algunos intentos del origen de Wolverine que se tenía, en alguna ocasión se quiso dar el origen de que Wolverine era realmente un cachorro de Wolverine, o sea, del... ¿Cómo se llama? Glotón. De glotón mutado artificialmente. De aguja dinámica, es una criatura endémica de los bosques de Canadá. Sí, no me imagino un canal se llama. ¡Ahí hay una aguja dinámica, joder! Sí, güey, ya vienen ahí de los pinches nidos de los pájaros, a veces se caen agujas, ¿no? Aguja dinámica. Y van a matar gente. A huevo. ¿Nunca han visto ese en el National Geographic? Pero ese origen pues ya nunca se tomó en cuenta porque pues el personaje salió así como que de uno para otro. Y desde entonces, de 1970 y... ¿qué les dije? 74. 74, ajá. Sí. No volvió a aparecer realmente Wolverine o dar indicios de vida. Es más, en esta primera edición ni siquiera se quita la máscara. Entonces muchos suponían que también Wolverine era pues como que chavito, ¿no? O sea, feo. Pues también feo, pero que... Es feo. Pero su dice rasgos fuertes. ¿Quién? Wolverine. No mames, ¿no ven las pinches viejas que trae? Yo estoy seguro que no es feo en ese puto universo, ¿eh? No mames. Ay, no mames, sí es feo. Es que no sabes. Considera a los demás cabrones de ese universo, Wolverine es feo. No, las mujeres del universo es rudo. A las mujeres del universo Marvel le gustan los pelos. Sí. Por eso. También es como deben ser los machos, como dice mi abuela que son los machos. Feos, fuertes y formales. No mames, pinche bestia, debe ser un puto dandy. No mames. La triple F. Desde que salió el pelo azul, puta, güey, no se despega a las viejas. Yo le voy a que Wolverine, como pues ya ves que se regenera y la chingada, debe ser como pinche conejito Duracell, ¿no? O sea, no mames, el cabrón ahí está y las viejas. Ay, no mames, ya ves cómo son las viejas. Ah, ese güey tiene el pito grande, ¿en serio? Voy a ir a cogérmelo. No. Dice, no mames, me lo voy a cortar y lo voy a usar de dildo también, no hay pedo. Total, le va a crecer otro, ¿no? Crece otro. Imagínate el mercado de dildos de Wolverine. Auténtico dildo de Wolverine. Auténtico dildo jibarizado, porque no mames, era bien letal. Parece apetito feroz. Lo peor es que lo tienes que disecar porque si no le sale un Wolverine por detrás del dildo. A la vez. ¡Qué buena onda! Wolverine completo. Si no lo disecas, bueno... Pero pendejo, güey, ¿no? Onda. Sin cerebro, nada más ahí con el pito parado y ya. ¿Dónde compro uno? En el universo Marvel. Ya casi el Mad Madrazos ya casi termina la máquina para moverse entre multiversos. Huevo. Nada más es de encontrar el Marvel. A ver, ha de ser bien fácil, ¿no? O el paralelepípedo cósmico. Y es así como las teles de antes que tenían perilla y sonaban, güey. Como antena de conejo, le tiene que estar buscando. Ay, ahí sintonizándole. Lo peor todo llega hasta el universo 13 y dice, no fue. Ya nos chingamos hasta que compremos una videocassette. Bueno, así yo le hacía, yo tenía una tele de esas de 13 de canales perilla. Y tenía que usar la videocassetera para meter los canales del cable, güey. Bueno, no sé si alguien más luz lo hizo. Ah, sí, yo también, güey, lo programabas igualito. Sí. Próximamente en el Saga Podcast, formatos viejos. Ah, bueno. Sí. En cuanto a... siguiendo con Wolverine, te digo, oficialmente no hubo más prioridades con Wolverine. Es más, te digo que muchos advertían que los creadores originalmente querían que fuera un tipo pues, como de veintitantos. Pero como nunca se quita la máscara, nunca se ve. Eso se ve hasta números después del Giant Size X-Men número 1. Ajá, en 1975. En 1975 vuelven a utilizar a Wolverine. ¿Qué es lo que pasa? ¿Krakoa? ¿La isla viviente? ¡Krakatoa! ¡Krakoa! Un mutante que es una isla gigante. Es rapta a los hombres X. Que actualmente es su patio de la mansión de Wolverine and the X-Men. Ah, no mames, ¿sí? Sí. ¿Qué? Entonces esa pinche isla rapta en una pinche celda a los hombres X originales. Entonces el profesor Javier en 15 minutos se arma otro nuevo equipo de hombres X. Ocupo mutantes, ¿de dónde lo saco? Pero el tema fue que estos hombres X, para seguir como que los estándares como de Gene Roddenberry en esas épocas, los hicieron totalmente internacionales. O sea, no hubo ni un puto... hubo un puto gringo en esa alianza. Era Warpath, ¿no? Thunderbird. Pues es cierto, perdón, el hermano de Warpath. El hermano de Warpath, Thunderbird, que era un nativo americano. Banshee, que era de Escocia. ¿Cuál es su poder? Es nativo americano. No necesito más poder. Tengo poder político. Nadie me la hace de pedo por querer ser políticamente correcto. Puedo poner los casinos que yo quiera. No mames, qué poder. Qué poder. Yeah. Thunderbird. Qué chingón. Thunderbird, Banshee de Escocia, Tormenta de África, o Storm, vamos a dejarlo así. Aurora Monroe. Aurora Monroe, pero es africana. Colossus, este, Colossus de Rusia. Nightcrawler de Alemania. Y obviamente Wolverine Crawler de Canadá. Ese es puta. ¿Y dónde está el mexicano? Azteca, sí, pero es el otro universo de DC. Es el de la Liga de la Justicia. Ajá. Perdón. El hombre definitivo. Y el santo. Y Blue Demon. Pero el santo no es mutante, Javier. No importa, está bien, vergas. Cabrón. ¿Has visto sus películas, güey? No mames, ¿por qué no hay un cómic así de DC oficial que suceda aquí en México? Y no mames, vamos a meter al santo a la Liga de la Justicia. ¿Qué de huevos estaría? Olayo Rubio escribió uno de Superman, pero inventó los superhéroes. Olayo Rubio escribió un cómic de Superman. Sí. ¿Y se lo publicó DC? Sí. ¿Qué de huevos? ¿Nieta? Sí, un anual. ¿Y por qué no lo estamos fucking buscando ahora mismo? Porque es bien raro de conseguir. Es más, por no, eso. Viene, no viene bien declarado en las ligas ni en las Wise. Así lo habrá escrito el güey. No, pues quién sabe, la verdad. Entonces, en ese equipo de personajes se une Wolverine y la verdad, pues se vuelve uno de los personajes regulares. Pero no realmente como un personaje totalmente importante. Ya ahí ya descubrimos que se, por lo menos como su apellido, que es Logan. Y se demuestra que tiene un cinismo muy común de las personas que regresaron de las guerras así de Vietnam. De ¿no? Vietnam, o sea, como que, como ese personaje que en ese entonces tal vez no era muy popular, pero que a partir de los 80s con Frank Miller y todos los demás, veremos cómo se populariza. Perros. Y realmente Wolverine pasa sin pena ni gloria. Es más, como un recordatorio máximo de esta época de Wolverine, tenemos la época en la que salió en Spider-Man and His Amazing Friends, que donde aquí tradujeron literalmente a Wolverine como aguja dinámica. De hecho, en ese capítulo te lo dice ahí mismo, ¿no? El profesor Javier llega el pinche Spider-Man con sus sorprendentes amigos, y como ya ves que es el Iceman y la Estrella de Fuego, que sí son mutantes, sí, venimos a nuestra reunión de mutantes, básicamente. Y la hace, ¿cómo han estado? Qué bueno, que la chingada, mira, les presento a mi nuevo alumno, ¿no? Y sale Wolverine, él es aguja dinámica, traducida aquí en México. Y ya llega Juggernaut a hacerla de pedo y lo avienta el Colossus y el Juggernaut lo avienta así y se queda clavado en una pared con la mano así encima. Así, bien estúpido, súper estúpido el capítulo. Estaba preparando brochetas y pendejadas. Estaban preparando brochetas, salchichas asadas en sus garras, güey. Por cierto, ese Spider-Man acaba de morir. ¿Cuál Spider-Man? El de ese universo. ¿Eh? El de ese universo. Ah, no mames. Me sorprendes, amigo. Sí. Muy bien, mataron. Pero imagínense el nivel tan bajo que por lógica tenía el Wolverine en ese. Entonces era un personaje de relleno, la verdad. Y la única ventaja que había tenido es que como en la época de Chris Claremont era muy común cambiar personajes de Hombres X porque era como la Legión, los Hombres X. Eran esos personajes que en el Underground pues, eran como muy populares. Pero no eran realmente como los Cuatro Fantásticos. No tenían ninguna historia importante en ese momento todavía. Sí tenían, ya tenían la saga de Fénix. Muy poquita. Pero el chiste era que como ya los estaban moviendo, a la gente lo que les gustaba era el movimiento de personas. Por eso los Hombres X no tienen un estándar como la Legión. No tienen un equipo armado, sino que equipo, van cambiando. No es como los Cuatro Fantásticos, que sabes, siempre van a regresar a ser los mismos cuatro pendejos. Los Hombres X no, y eso es algo que pues, a lo mejor les ha ayudado con los años, pero fue derivado de que no siempre fueron populares. Está bien, Wolverine era uno de los monos del montón, no era Storm, no era Nightcrawler, que en ese entonces eran mucho más populares, y Wolverine tenía otro estilo que era como el de la persona un poquito más vivida. O sea, porque él no era el que estaba ahí entrenando para aprender sus poderes porque era novato, sino hacían, ya tiene como 60, sí, o eso ya, es lo que ya creíamos nosotros. Pues es lo que decían, que había vivido mucho más y que aparentaba más edad, pero todavía no sabían. Pero no sabían, porque muchas veces dicen que en ese todavía no se les ocurría, güey, para hacer el background story. No se les ocurría siquiera que tenía poder de curación. De regeneración. Originalmente el detalle que hicieron para Giant Size X-Men número 1 fue que le agregaron a Wolverine como poder las garras de adamantium. Ajá, porque antes era de tengo garras, se acabó. Tenía garras y algunos advertían que las garras estaban en los guantes. Antes, ajá, exactamente. Se declaraba que, o era lo que los creadores querían, pero dijeron, bueno, vamos a hacer los mutantes, mutante que pues que sus garras sean el poder. Y con el tiempo aparte dijeron, sabes que también se regenera. El poder de regeneración, luego vamos a hablar un poquito de él porque lo han movido un chingo. Lo han modificado muchísimo. La verdad, han subido y bajado y nerfeado. Subido y bajado, y pero no es sino hasta que Chris Claremont se junta con Frank Miller, que bueno, en un momento de 16 minutos, en mediados de los... La voy a decir yo porque ya hablaste mucho. Chris Claremont y Frank Miller se juntan para hacer una miniserie sobre Wolverine. Y es donde no realmente el personaje despega. A ver, Maldad, explícanos tantito de la miniserie de Wolverine. Me lo regaló mi tía hace muchos años y fue el primer cómic edición especial que tuve en mi pinche vida. ¡Qué chingón! Está bien chingón. Está muy chido, pero está dibujado de la verga. Yo lo leí cuando iba a la secundaria y no me gustó porque se veía de la verga el dibujo. Y en ese entonces. Yo no voy a negar. De los cómics, no sí, sabe. Yo no voy a negar que en aquel entonces podías comprar X-Men Flipbook o los otros especiales y todos eran dibujados por Jim Lee. Jim Lee era así súper fucking awesome. Ah, sí, ala, no mames. Dibujo unas chichis. Ah, no, chichis. Y nalgas. De pronto ves. Güeyes bien mamados con traje bien chingón, alarma. De pronto ves los dibujos de Frank Miller. Y era de Frank Miller. Y dices, verga, están bien feos. O sea, bien culeros. Están feos. O sea, yo también sufrí porque dije, está súper sucio el dibujo incluso en ese momento. Dije, o sea, con uno neófito de cómics dice, se ve bien culero. Y dije, no, pues está culeramente mal dibujado el pinche cómic, ni pedo, pero curiosamente la historia te atrapa. Y después ya que lo estás leyendo te das cuenta ya la posterior y que además pues, su calidad y su propuesta tiene el dibujo, ¿no? Y no sí, hay pedo. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, básicamente esta saga que por fin como que le dio ese realce que querían a Wolverine, pues claro, es una historia en la que el güey viaja a Japón. ¿Por qué? Pues porque ya le dieron el pitazo de que su querer, Yuriko Mashida, Mashida, ¿no? Yashida, pues se va a casar. Y él dice, a mí nadie me pedalea mis pinches bicicletas. Yo pedaleo las de otros culeros. Y ya llega y pues se da cuenta que en efecto, pues se va a casar un pinche matrimonio arreglado con un hijo de puta, bastante hijo de puta, golpeador, lo que quieran. Pero que claro, pues todo está diseñado porque pues es para unir al clan Yashida, que son pinches yakuzas, con otros pedos ahí, no me acuerdo si de autodefensa o otros clanes ahí metidos, ¿no? Obviamente, pues, pinche Wolverine va, le ponen una retroputiza. Mal pedo. Porque por ahí, pues sí, le clavan, si mal no recuerdo, por ahí creo que también le llega con un pinche venenito, me dio la pendeja. Pero también queda claro que el pinche Lord Shingen, el papá de Mariko, pues es una pistola. Y literalmente se lo surte. Y ni mutantes son, ¿no? O sea, esta es la pendejada que... Nota al margen, ¿no? Entonces, pues, le ponen su retroputiza, el güey dice, no, pues ya debería, renunciar a esta morra. Luego se da cuenta que por ahí está metido el clan de la mano, unos pinches ninjas muy sonoros dentro del universo Marvel. Hay unas conspiraciones muy feas, se enamora de otra morra. Y al mero final dijo, ni madres, yo soy Wolverine y soy el mejor en lo que hago, aunque lo que hago no es muy grato. Y va a partir traseros. A huevo. Frase que se vuelve súper icónica. No la de partir patear traseros, pero sí la de... Sí, la de el mejor en lo que hago. I'm the best there is in what I do. Ajá. Entonces, pues claro, mata. Y al final, pues ya se va a casar con... Y al final mata. Con Mariko. Y la novela acaba en que manda su invitación para que vayan todos los X-Men a la boda, cosa que después de hecho pues le sale pifia porque la historia continúa en De las Cenizas, que es esta historia en la que sale la clon de Jean Grey, Madeline Pryor, la madre de Cable, y pues ahí creo que le lavan el cerebro. El Mastermind. Mastermind le lava el cerebro a su señora, a la Mariko, y le dice que se va a chingar a su madre, que cancela la boda y el Wolverine y queda bien dolido. Sí, de verga. Acabé con todos los putos yakuza. No es suficiente. Nunca es suficiente, pinches viejas. Dice, solo por eso me iré a coger viejas más pinches ricas que de esta pinche. Ah, ahorita puedo hablar de una de las viejas que sigue. Después pero vamos primero... a hablar de las pelis. Sí, también, ¿por qué no hablamos de pelis? Porque el Dr. Hill tiene saludos. Tenemos un chingo de saludos. A ver, a ver. No hay que atrasarnos porque si no se juntan más. Sí, tenemos muchos. Sí, a huevo, a ver. Andrés Michel, que es el mismo güey que pidió su mentada de madre muy culta, dijo, lo más chingón es que voy a escuchar la mentada el día de mi cumpleaños. Está bien feliz por eso. ¡Ay, el viernes es tu cumpleaños! Ah, pues ahora lo sacas el miércoles para que se chingue. ¡A huevo! ¡Que se chingue! ¿Lo viste, Necro? Yo ya, sí, no hay pedo. ¡A huevo! El pedo que lo subo el graf. Y queremos chinga tu madre de cumpleaños. Queremos que Madame Pig le cante las mañanitas. ¡Chinga tu madre a ti! ¡Chinga tu madre a ti! No, eso. Ni madre ya. Listo. Y dice que nos manda las gracias desde las tierras pecadoras de Tijuana. ¡Uy, Tijuana! El lugar más feliz de la tierra. Oye, Andrés, ¿sí eres feliz, güey? O sea, sí, como dice Cross, sí es... Sí es el lugar más chingón. Sí es el lugar más feliz de la tierra. Si quieres, me mudo. No mames, fue fundada para poner casinos. A huevo. Y prostituta. Huevo. Mames, a ese lugar de seguro, ahí es donde se ha de haber muerto Thunderbird, güey. Se murió y su poder se desparramó, güey, y salieron casi. No mames, Tijuana está bien cabrón. Está cabrón. Bien, vamos a Tijuana. Tierra del Thunderbird. ¿Y? Thunderbird ese. A ver. Arturo, no es cierto, Pedro Santana nos dice, saludos, güey, es un saludo para mi sobrino Cristian Ochoa y un saludote a Madame Toalé por las películas que me recomendó en el podcast de Horror 2. Quiere más recomendaciones. Ahorita al final de podcast que sí, se echa otras recomendaciones. Va a haber Diosa de Porcelana. Sí, va a haber Diosa de Porcelana. David León dice, yo se quiero chinga. Un saludo de Madame Pink. Hola. No mames. Y preguntarle si ya vio la película de Salo. Sí. ¿Cuál es? Es es de lo que comentábamos, que vamos a hacer el starter deck para cinéfilo serie B. Vale. De esta cosa como de unas tarjetitas, ¿no? Ajá, próximamente en Monstruoscopía. Pero antes en Monstruoscopía B-Sides. Va a estar bien chingón. De nuevo, gracias. Primicia. Porque en menos de 2 semanas tuvimos la mitad de los fans que el podcast. Está chingón, eso está verga. La neta sí. Está verga, está bueno. Qué buena onda. La neta menos sí. Algo que sale bien. Exactamente. Y él mismo nos dice que quiere un saludo del Graf. Chinga, a mí nadie me pide saludos. ¡No, a ver! ¡Paren las imprentas, güey! Ahí está. A ver, momento que lo voy a decir bien. Pame que está drogado el güey. Saludos. ¡Ay, se lo perdieron! Y de paso quiere pedirle, por favor, que no tarde mucho en subir los podcasts a iTunes. Carita feliz. Perdona, güey, la verdad sí luego cuesta trabajo. Y mira la asesina de los demás. Y en donde subo el podcast, te juro que ahorita tuvieron que cambiar el internet. O sea, pusieron uno nuevo. Y lo único chingón, güey, es que se tarda 15 minutos en subir el podcast. Y David SG nos dice, un personaje muy emblemático de Marvel, refiriéndose a Wolverine, tanto para los X-Men, X-Force y New Avengers, y sus tantas historias independientes. Saludos a los actores. Otro de los detalles muy comunes sobre Wolverine, ya regresando al tema de Wolverine, es que hay ciertos lugares, bueno, uno de los pocos lugares modernos o creados originalmente solo para el universo Marvel y creado oficialmente para el pinche Wolverine, es una isla medio oriental en África llamada Madripoor. Digo, por si nunca habían oído de pinches Madripoor. Hay una de las primeras sagas de Wolverine después de esta historia de Wolverine, la miniserie, fue la de Tigre. Ah, sí. Que es una historia en la que Wolverine se presenta a Madripoor, que es el lugar donde le gusta ir a beber, no sé cómo chingados le hace. Va, se enoja con los hombres X y se va a echar unas chelas a Madripoor, no sé en qué pinche avión se va. Blackbeard. Agarra un Blackbeard o un Quinjet o no sé, güey, los Vengadores. Y nuestro Quinjet, Wolverine se enojó con la Jean Grey. Ese güey, a Madripoor. Ese güey es omnipresente, güey. Ya tiene una persona ya, güey. Es que tiene el poder de Multiple Man y no lo sabemos. No lo sabe. Sí, güey, para tanto título que tiene. Bueno, tenía. Ay, larga vida, güey. Ya más larga no puede. Y en esa historia, él conoce a Tiger, que normalmente te dicen que era una banquera que había pasado por el Siege Perilous junto a los hombres X y había llegado a Madripoor. What the fuck is the Siege Perilous? El Siege Perilous es como un portal interdimensional super mamón que te juzga tu vida y decide cómo debes revivir. O sea, te revive en otro cuerpo. ¿Y era un güey y regresó como morra? Pues Wolverine salió igual. Colossus, no sé qué pido. El Six Perilous no se le va a hacer de pedo. Wolverine, tú tienes que vivir así, nomás lo volteé a ver. ¿Qué pedo, Six Perilous? No, Wolverine, ya pasan y no, está chingón. Es más, ten mi dinero. Sí. Yo recuerdo puto. Una carta de Magic que se llamaba así. ¿Six Perilous? De Versus System. De Versus System. Ah, ajá. Pues tendría sentido. ¿Sitch? Ajá. ¿De Siege? Siege Perilous. Entonces Wolverine le ayuda a derrotar a varios jefes del crimen de Madripoor, porque Madripoor es una pinche ciudad gótica, pero... Es Tijuana oriental. Es Tijuana en una isla, cabrón. Entonces derrota, y uno de los villanos que hoy en día ya lo usan un poquito más, pero en ese entonces fue como de momento, fue el Razor Fist, el puño de navaja. ¡Qué mal pedo! Que hoy en día sale un poquito más. Imagínate, pero... limpiarte la cola con eso, no, cabrón. No mames, güey. Y literalmente es un tipo que le amputaron las manos y le pusieron espadas. Doctor, me arde cuando me limpio. Híjole, cabrón, no mames, ¿has pensado quitar esas chingaderas que tienes en las manos? Ay, doctor, es una estopa en una varilla. Nada, esa es una buena solución, ve nomás. Me dio comezón en los huevos. No hagas nada, hijo mío, no hagas nada. Dime que se limpiaban los culos en la antigua Roma con una esponja amarrada a un palo. Qué mal pedo. Y se reutilizaba por todos los clientes. Con razón eran tan... Y así es como acabó la antigua Roma de infecciones en el ano. Qué mal pedo, Qué chasco. Qué pinche asco. Muy bien, entonces ahí pues es donde Wolverine tiene un poquito más de sus conexiones, porque al final de cuentas derrota a todos estos líderes de la mafia por el amor de la Tiger. ¡Estaba bien buena! No, en esos primeros dibujos estaba bien fea, la verdad. En una de esas, ahí pierde un ojo y está a la mitad de la serie sin un ojo, con un parche en el pinche ojo. Eso te saca de onda, porque si ves los cómics de Wolverine más modernos, pues que le saquen un ojo le dura como 5 minutos, ¿no? Ya. ¿A Wolverine o a la Tiger? Al Wolverine. Ah, yo creí que la Tiger, dije, pues igual. No, es más, el Wolverine anda como 3-4 días ahí casi tumbado en una cama. Cosa que hoy en día no creerías. No, sí, todavía. ¿No has visto las muchachonas que luego se lleva al cuartel de los Avengers? No creerías que esos gritos son de placer, güey. Eso lo leíste de New Avengers. Pero es cagadísimo. Sí, bueno, al final de cuentas él la impulsa a la Tiger para que se vuelva la líder del crimen organizado de Madripoor. Y es ¿él una... le dice? Él la ayuda. Ella la levanta como la jefa de... Por eso ella le ayuda a Cannonball en el número 100 del volumen 1 de Wolverine. cuando le quieren reinjertar. Bueno, el pero vamos a hablar de eso, ¿no? Luego hablamos, en un ratito más hablamos de eso. Bueno, esas son, van, ¿qué? Dos, tres historias famosas de Wolverine. Sí, esas son dos historias famosas, pero como ven, pues de ahí Wolverine ya realmente salta a la fama. Porque después de la miniserie Wolverine, Wolverine es el primer hombre X que tiene su propio título regular. ¡Puto! ¡A huevo! O sea, ya era Hombres X y aparte un título de Wolverine. ¡No mames, el Wolverine es la verga! Pues es que yo creo que como ya cuando lo retoma Frank Miller, que hace una miniserie, pero, le bueno, crea un background, ¿no? Ya, digamos, un poco más específico de qué pedo con Wolverine. Y en ese tiempo, pues, empieza a gustar igual los monos al estilo... Antihéroes. Antihéroes y machos, muy machos, ¿no? Como Lobo, que Lobo igual se volvió medio famoso. Es que él entró en ese aspecto de los héroes como más viscerales, ¿no? Como Wolverine trae garras, pues dices, no puede ser más visceral que eso. Andale. Y la verdad, pues entre Wolverine, entre Punisher, que también se hizo muy popular. Entonces, todos esos héroes que más bien eran antihéroes, que no seguían totalmente las reglas, se volvieron... Eran gatillos alegres. Pues eran es lo que pasó, ¿no? Digamos que los morros que compraban cómics en esa época se volvieron adolescentes y pues les gustaba, ¿no? Como que ese arquetipo, era como la moda de ese arquetipo, ¿no? Más maderazos, ¿a usted le gustaba esos superhéroes rudos de los 90? A huevo. ¿Que eran bien malos y desasiados? A huevo. ¿Y que partían madres y les valía queso las reglas? A huevo. ¿Y que siempre le bajaban la morra al prota? A huevo. Chingón. Sí, entonces pues ya no, pues básicamente fue eso. Y también Wolverine pues gusta mucho porque pues no deja de ser en cierta forma un velludo. Humano. Ah, no, un humano, no, o sea, no es súper mamado, no es súper, no sé, rápido o la chingada tiene. Y bueno, en ese momento su regeneración era tan mamona. Aquí cabe mencionar que sí ha habido cambios muy bruscos en lo que es el personaje, porque de ser anteriormente súper chaparrito, súper anito, actualmente ya está, yo creo que en estatura promedio, si no es que es de los... Es de los altos. Estaba tan mamado, pero ahorita pues sí es de los más mamados, de los más rápidos, pues es de los más rápidos y ágiles, y todo el puto entrenamiento y a lo largo de las historias, como Boina Verde y como pinche soldado y como ninja y como todas las chingaderas que ha hecho el güey, ya tiene unas habilidades bien cabronas, bien. Pues es como un Batman. Fuera del aspecto físico. Tiene un chingo de experience. Exacto, pero pues decir, ya es como un Batman, es no pinches mames. No, sí, bueno, pero me refiero, no es un Flash o no es un Superman. No. Le metes un bazucazo y sí lo noqueas un rato. Físicamente hablando, físicamente hablando, si está en el top humano, así, y hasta ahí, pero claro, tienes el plus de, no sé, pinche morracha, no se intoxica, no se puede envenenar, no le puedes hacer daño, o sea, no mames, o sea, si pudiera, me cae que Batman... Ah, Batman, puedes tener cualquier poder mutante del universo Marvel, puedes manipular la materia, el tiempo. A la verga, quiero el factor de curación. ¿Qué pedo, Batman? Estratégicamente hablando, es el poder más cabrón que hay. Sí. Bueno, bate. Y aparte con los huesos estos de adamantium que tiene, pues simplemente también es irrompible, entonces no es como que, ¡ay, me rompí un hueso!, sino que dices, puta madre, güey. No lo puedes eliminar tan fácil. Entonces Wolverine es como un hueso duro de roer, que más o menos es lo que pasa con personajes tan populares como John McClane. Exacto. Es ese tipo de concepto. El duro de matar. Voto para que si hacen reboot un buen día de estos de X-Men, ajá, Bruce Willis sea el nuevo Wolverine. No mames, güey, va a estar bien pinche viejo. No mames. No, ¿sabes en qué le haría bien de huevos? ¿Sabes en qué le haría bien de huevos? Si hicieran la película de Old Man Logan. Sí. Debería ser fucking Bruce Willis. No putas mames. Bueno, pero en los 90s ocurrió otro gran hit de la historia de Wolverine, que como que lo terminó de remarcar un poquito así como entre los personajes favoritos, y fue muy vendido, que fue en Marvel Comics Presents. Se lanzó en cortos como de a 9 páginas el origen de Wolverine, el Weapon X. Curiosamente también fue de esos especiales que sacó vida hace 1000 pinches años, y yo nunca lo compré por caro. Y después buscarlo, pues estaba cabrón. Básicamente es una historia que creo que ya ha sido tan retomada por otros medios que aún sin leer la obra original, pues la referencia te lleva a... Y no está complicado, ¿no? Básicamente es la historia de cómo él, siendo un agente secreto del pinche gobierno canadiense, por diferentes razones, pues se somete a este proyecto secreto con el cual pretenden darle nuevas habilidades a mutantes, porque solo ellos pueden soportar cierto tipo de procedimientos y hacerlos pulsar más bien mamonas, ¿no? Y también les meten como memorias implantadas. Exacto, ¿no? Y que, ajá, como un ¿cómo dirías? Ajá, brainwash. Exacto, les lavan el cerebro porque, pues, en realidad los querían para fines más oscuros. Por ejemplo, la película de Origins Wolverine, por ejemplo, retoma mucho de Arma X y también retoma mucho de Origin, que después hablaremos de esa mamada, ¿no? Como dicen, de Weapon X es más bien la historia, es una historia un poquito cambiada de los superhéroes, y creo que fue algo que le gustó a mucha gente en ese entonces, que no era la clásica historia del tipo que obtenía poderes o el clásico mutante, sino que era alguien que no quería tener sus poderes y que al final de cuentas el gobierno, que es así como que en los 90 las conspiraciones también estaban muy de moda, ah, ¿qué pasa si este superhéroe, mejor el gobierno le metió mano por sus huevos, ¿no? Y, qué no, mal pedo, le metió entonces, mano al gobierno. En esta historia, pues Wolverine literalmente es reducido por la injerción del adamantium, pues literalmente en una bestia sin ningún tipo de control de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para simplemente liberarlo en algún campo de batalla y dejar que mate a todo mundo, ¿no? Entonces Wolverine por fin logra escapar y aparte pierde sus recuerdos. O sea, él advierte también que el nombre que usa, que Logan, pues no sabes realmente si es un nombre, sino simplemente es un nombre que se le quedó pegado de algún lado de su historia. No sabe qué, de dónde chingado salió el nombre Logan. Y entonces eso le da otro poco más, otro detalle importante a la historia de Wolverine, que es el misticismo detrás de su origen. No sabes dónde nació, no sabes quién es realmente. Y entonces le das también otro ámbito para que en su serie regular tenga un motivo para andar viajando por el mundo, que es saber quién chingados es, qué hizo todos esos años, tuvo una esposa, tuvo hijos, quiénes son sus papás. O sea, él se queda en ese ambiente y se da mucho esa relación entonces con Charles Xavier de ¿sabes qué? Ayúdame tú a recuperar mis memorias, ¿no? Porque no sé quién pinche soy. Y eso se usa mucho narrativamente en las historias de Wolverine en los 90, ¿no? De algo negro. Ah, soy este mono que sabe algo más que tú de tu pinche origen, pinche Wolverine. Sí, bueno, pues básicamente se supone que era un proyecto donde Wolverine junto con Sabretooth, y el Maverick, y un güey que se llamaba Mastodon. Y bueno, era una historia como exactamente de eso, ¿no? Como de infiltración gubernamental de Canadá para igual desarmar otros proyectos hechos en superhumanos. Y de ahí también sale uno de los personajes más icónicos de Hombres X y uno de los enemigos mortales de Wolverine, que es Omega Red. Que es un proyecto ruso para darle poderes a... Bueno, sobresaltar los poderes de igual de alguien que ya tiene, de otro mutante, ¿no? Omega Red, ¿qué? Sus pinches tentáculos. Ajá. Sí, se vuelve... Pues, igual se regenera y la chingada, ¿no? Omega Red. Son de esos personajes... Omega Red es de esos personajes que no parece que tengan poderes de default. Como que le absorbe la energía vital a la gente con los tentáculos. Pero te dicen que los tentáculos no eran parte de su poder, sino que son de... No me acuerdo qué material derivado del adamantium, pero que es carbonatium. Carbonatium, gracias. Entonces es así para mí como Cable o Maverick, que en el fondo nunca supe cuál era su poder, pero como lo cubrían con pistolas, pues ahí se libraba. También otro de los enemigos del que no hemos hablado, de Sabretooth, que originalmente fue creado para ser el padre de Wolverine. Ajá. Y según esto, la batalla que tienen durante el Fall of the Mutants en los túneles Morlock era porque los creadores tenían esa idea de que Sabretooth iba a ir cada año a paliar a Wolverine en el día de su cumpleaños. Ajá. Entonces, pero con el tiempo metieron otros orígenes, otros escritores metieron otros orígenes de Sabretooth y lo dejaron más bien como ex compañero de trabajo de Wolverine antes del proyecto Weapon X. Uh-huh. Entonces simplemente con eso pues tumbaron esa pinche idea del origen de Wolverine, bueno, de Sabretooth en general, que era pues, hijo de Sabretooth, ¿no? Solamente los dejaron como son mutantes que por puro tienen poderes muy parecidos. Sí, bueno, posteriormente a eso también se hizo una mención, o te hacían referencia como que podría ser su hermano, y luego ya nomás quedó en que no, en que simplemente, como tú dices, ¿no? Son dos mutantes. Muy separados. Muy separados, que tienen poderes similares, así como Javier tiene poderes mentales y por ahí nace, no sé, Jean Grey, que también tiene poderes mentales. Segregación genética, chavos, segregación genética nada más. Así fue como conocieron al Graf Kingdom Come. A huevo. Muy bien, fuera de eso, Wolverine tuvo otro gran momento cuando, en los 94, si no mal recuerdo, estuvo esta serie de Fatal Attractions, en las cuales Magneto pues funda su asteroide Avalon. Después de que le tumbaron el asteroide M, sí, Magneto vivía en asteroides arriba de la Tierra, o sea, imagínense lo pendejo que sonaba, pero en Avalon agarró esta ciudad flotante futurista que tenía Cable, que se llamaba Gray Malcolm, y la convierte en un lugar para que vivan todos los mutantes. O sea, literalmente dice, vámonos al espacio, que los pinches humanos anden en su pedo. Una historia muy aburrida, a pesar de que todo el mundo la compró por los putos hologramas. Y al final, en una batalla que no tuvo mucho sentido, Magneto le arranca el adamantium a Wolverine de sus putos huesos y lo saca por los poros de su piel. ¡Qué mal pedo! Lo cual hace que Wolverine regrese a un estado físico como Neandertal. No, eso no, eso no fue. Fue después. Fue después. ¿Sí? Sí. No, después de que le sacaron la adamantium, así fue cuando cambió. No. Sí. Sí. No. Sí. Fue cuando le regresaron el adamantium. Sí. No. Sí, yo lo leí. Mira. La maldad tiene los cómics. Mira, yo me acuerdo de esto. Le arrancan el adamantio el puto Magneto. Ajá. Descubre que tiene garras de hueso. Sí. Voy. A ver. Ajá. Como dos números después se ve que está en el cuarto del peligro y el güey dice, no mames, estoy muy cabrón, no puedo hacer nada y eso. Y saca las garras de hueso. Según yo, en esta versión no se deforma. Descubre que tiene los huesos. Ahora, muchos años después, el hijo de Cable, Génesis, que se hacía llamar, gracias, Génesis, dice, okay, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas uno de los nuevos jinetes de Apocalipsis, porque el güey era seguidor de... Lo rapta, no sé cómo consigue el esqueleto original. No, ¿no te acuerdas? Hay un enemigo de Wolverine que tiene brazos de adamantium, Cyber. Uh-huh. Sí, sí me acuerdo. Cyber, le roban, lo matan y le roban el adamantium, sí, para hacerle nuevos nueva cubierta. Ah, bueno, va, eso no sabía. Porque yo empecé a juntar el Wolverine cuando los traían a la tienda de los tecolotitos. Sí, sí. Que aún traían cómic gringos. Solo tecolotes. Ajá. Agua de tecolotitos. Agua de tecolotitos. Y dices, no quieres agua de tecolotitos, güey. Mira, básicamente sí, como dices, güey. Te sacan el adamantium, se supone que el mismo cuerpo, bueno, de acuerdo a las explicaciones que había leído y que había visto también, el mismo cuerpo de Logan, de Wolverine, estaba tratando de expeler el pinche metal. Pero como se lo arranca Wolverine, se lo arranca Magneto, perdón, empieza su cuerpo a sufrir cambios, que es lo que dice Necro, al respecto de que empieza a volverse como que más bestial. Se hace un poquito más chaparro, se pone muy tosco el güey se descubre de que son sus famosas garras de hueso. Ya después de eso es cuando dices lo de Génesis, ya cuando lo buscan, pero es hasta después, sí, una temporada pequeña en la que estuvo por esa forma. Porque recuerda que en la saga de Onslaught está así como bien feral y tiene garras de hueso. Sí, pero la saga de Onslaught es después del Wolverine 100, o sea, yo sé lo que les estoy diciendo. No. Después de que en efecto pasa Fatal Attractions, no le pasa nada físicamente al Wolverine. De hecho, el güey hasta sale con su sombrerito de vaquerito porque cuando descubre que tiene garras de hueso, le deja una nota a Jubilee y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito ir a aclarar mi mente, a ver qué pedo, no sé por dónde va el desmadre, pero el güey no está deforme, simplemente tiene garras de hueso. Se va y vive su vida y regresa como un tiempo después. Porque de hecho, cuando llega el Wolverine 100, insisto, el güey no tiene pedos físicos, está normal, ahí los tengo. Y cuando Génesis lo secuestra y le mete el adamantio, llega Cannonball, que es el que anda con él. Le ponen una retroputiza al Cannonball y el Wolverine rechaza el adamantio, aunque aún está en este como tubo de agua donde le están metiendo esa pendejada. Repele el pinche adamantio y ahí es cuando el güey ya queda como deforme. Y poquito tiempo después del Wolverine 100 ya viene la saga de Onslaught. Y sí, es ese Wolverine que además tiene una bandana como de tortuga ninja. Sí, se junta mucho tiempo con Elektra. Y anda un buen rato con Elektra. Exactamente. Ajá, bueno, sí, pero repele. Es que habían dicho que ya tenía el adamantio. No, o sea, lo repele. No, pero repele, pero inmediatamente se lo pone en Génesis. El güey ni sale del tubo. Y luego dice, a chingar a su madre. Pues, o sea, no lo tuvo más de 5 viñetas. Ajá. Y lo volvió a perder. Sí. A Wolverine no le devuelve el adamantium, sino a Apocalypse en la saga de los 12. Que lo vuelve ahora sí el jinete de la muerte. Sí. Y entonces ahí ya vuelve a recuperar el adamantium. ¿Qué? Entonces nos pusimos medios densos con esto de cuándo recuperó el adamantium. Yo honestamente no sabía esto de los 12. Porque yo un buen rato dejé de leer X-Men. Yo regresé cuando sacaron New X-Men con el Mark Miller, ¿no? Grant Morrison. Grant Morrison y Frank Whiteley. Y ahí ya tenía el adamantium y dije, ¿dónde lo sacó? Me vale madre, está de huevos este cómic, ¿no? Está tan divertido que no. Fue en la saga anterior, en los 12, que dio lugar a no sé qué tantas pinches historias y... Pues después, en los 12, el Apocalipsis le roba o le quita el adamantium a Cybertooth, que se lo habían puesto a él. Ah, sí, cierto. Y se lo regresa a Wolverine. Y bajo esta influencia de Apocalipsis se enfrenta a los Hombres X, a Cable, a Hulk y a otros héroes. Y posteriormente, para hacerlo entrar en razón, Psylocke, va por Kitty Pryde y por Jubilee. Que eran como... pues esa como gif de sus hijas adoptadas que tenía Wolverine. Sí, sí. Porque Wolverine, algo que no hemos mencionado, es que Wolverine casi siempre cuando está en un equipo... bueno, durante una época cuando estaba en un equipo como que adoptaba a la más chavita como si fuera casi casi su hija, ¿no? En este caso... primero se llama pedofilia. Bueno, caso, para él cualquier chava con la que ande, güey, sí, es wey, pedofilia, güey. Sí, así se llama Dan Webb. Yo sé que sí. Ay, Madame Web, estás tan chavita. Entonces, básicamente, bueno, primero fue Kitty Pryde, que era así, la primera jovencita que tuvieron los hombres X. Después fue Jubilee. Ya posteriormente, en las nuevas historias, se fue Rogue, ya. Rogue, y luego está X-23. Y bueno, el chiste es que en ese momento fue Jubilee y Kitty Pryde, ¿no? Y ya le dijeron, no mames, Wolverine regresa a ser acá, buen pedo, yo soy como tu hija. Ah, sí. Otra de los grandes éxitos de Wolverine, vamos a ponerlo así. Éxitos. Entendí, éxitos también. Éxitos de Wolverine, luego hablamos una sección de quiénes se pisa Wolverine. Se a todo. Wolverine. Todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva se lo pisa el Wolverine. Nada más al Ra's al Ghul lo respete. Otro de los grandes éxitos. A menos que traiga el cuerpo de su hija. A principio de los 2000, todo el mundo leyó Origin. Que el pinche título así nada más era Origin y decías, ¿Origin de qué o qué pedo? ¿Qué origen de qué pedo? Pero ya todo el mundo sabíamos que era una historia sobre Wolverine, ¿no? Sí. Por Andy Kubert, ¿y alguien sabe quién fue el escritor? El escritor, Todo fue de Andy Kubert. El dibujo era de Andy Kubert. Tengo la impresión de que él también lo escribió y el color digital era de Richard Isano. Que fue lo que le dio más auge, la verdad, al cómic, porque no me gustaba tanto. La historia estuvo medio simplona. Aquí te advierten que Wolverine nace, ¿qué? En el siglo XIX, ¿no? ¿Quién lo leyó? Yo también lo leí. Yo. Creo que todos lo leí. Empezaba muy bien y se cayó la historia, en mi opinión. Sí, bueno, empieza con un no te dicen quién es Wolverine ahí de momento. Estás en Columbia Británica. Ajá, exactamente. Y está una familia, ¿no? Que se llaman los Howlett. Tienen un hijo enfermizo, un hijo pequeño enfermizo. El James. Ajá, y tienen a su pinche mozo, que es muy al estilo Wolverine. Me refiero físicamente hablando. Que de hecho se llama John Logan. Ajá, y que tiene un hijo. Ajá. Que le dicen perro. Que le dicen el perro, exactamente. ¡Pero! Y pues básicamente el Wolverine se va de vez en cuando con el perro y pues este güey como que medio lo bulea. Bueno, como dices, creo que esa es la gran ventaja del cómic en los primeros números, que es que en efecto te plantean muchas posibilidades de quién es Wolverine. De quién puede ser Porque Wolverine. Porque ves al John Logan y dices, ok, Wolverine no envejece. Y ese güey es Wolverine, igualito. Te dices, bien podría ser el jardinero alcohólico. Ajá. Bien podría ser... Su hijo, el perro, porque también cuando va creciendo dices, no mames, es Wolverine, o sea, uh-huh. Es ese güey. Y después te dan el pinche giro que dices, ¡Para de mamar! Sí, que el giro es que la mamá pues estaba... Que aún así sí era su hijo. Sí, estaba ahí de pinche caliente y dijo, pues me cojo al jardinero porque chingados, ¿no? Así sucios me gustan. Ya ves como en el universo Marvel le gusta, peludos y sucios, ¿no? Ya lo habíamos dicho. A mí también. No es cierto, yo sí me baño. Y y pues ya, ¿no? No me acuerdo si es al final del primer tomo o el primer número, sí. Sí, ¿no? Ya el pinche jardinero entra para matar al señor papá, Howlett. Al señor Howlett. Y pues Wolverine lo mata, ¿no? Bueno, en este caso, Jean Howlett, que es el niño enfermizo, pues manifiesta las garras de las manos, de hueso, y pues se las entierra. Para esto tiene como a su monita, que se parece muchísimo a Jean Grey, que se llama Rose. Ajá. ¿Cómo su se querer. Dice? Su querer, ajá. Su quelite, y entonces ya, ¿no? Pues que es como la clarita de la historia, porque la llevan para que sea ahí como su... Ajá, para que... Su asesora, ¿no? Ajá, bueno, asesora. Porque son de la edad. Como, ajá. Así de... Es como su compañero de juego, su amiga. Rentado, ¿no? Ajá. Tenemos lana para rentarle amigos. Su pinche perro, hombre. Pues que era muy común en esa época, ¿no? Rentale amigos, qué cool. Pues sí, güey, más pues o menos. Sí, güey. A mí lo único que me llama la atención es que el James siempre en el primer número se ve bien chavito, güey. Y en el momento en el que le salen las garras de hueso, de repente se hizo adulto. Creció como 20 centímetros, güey. Ah, huevo. La puberta. ¿Sabes? La puberta. Dio el estirón. Sí. Yo se lo atribuyo a que la neta de Andy Kubert no es muy buen dibujante. Palabras mayores. Tómala, perro. La verdad no, ¿eh? La verdad no es muy buen dibujante. Como que tiene un canon y le cuesta mucho trabajo. ¿Sabes dónde se nota un chingo? Porque luego ese bastardo dibujó Batman and Son. La saga está escrita ahora sí por... Grant Morrison, otra vez. También de Grant Morrison. Ah, no mames. Confundes a Morrison. Siempre son los mismos. Es que son más o menos la misma mierda. Es que los dos no son gringos, son escaseces. Sí, no mames. Cierto, creo que no. Y si ven el final, creo, del primer tomo, cuando ya por fin le presentan al Damian, se ve y se ve ridículo que el Demian tiene la cabeza de un hombre, del tamaño de un hombre, y luego el pinche cuerpo todo desproporcionado. No, porque el güey no sabe dibujar niños. Dice, niños en los cómics. No es cierto, solo hay mujeres súper buenas y güeyes súper mamados. Mira. Entonces no sabe, o sea, le dicen, no mames, dibuja un niño. ¿Qué? Dibuja un niño super, una niña súper buena. No, eso es ilegal. Así de, ¿qué putas es un niño? Un hombre chiquito. Lo hacen todo el tiempo. Ya sé. Aguas con lo que ven en internet. No, sí, o sea, el güey no sabe dibujar otras cosas que no sean el canon típico del cómic. Entonces, como dices, en efecto ves, y el güey se vuelve adolescente en ese cuadro, y al número siguiente ya vuelve a ser chavito. Y lo mismo pasa en Batman and Son. La verdad, dibuja al Demian súper culero. Súper medio, pinche feo. Pero bueno, pues ya, ¿no? Estos güeyes huyen de toda esa como masacre. Uno que dibuja bien bonito acá, chingón. Y el perro los empieza a perseguir, ¿no? El abuelo de Wolverine lo contrata, ¿no? Al perro para que los busque. Ajá. Sí, cierto. Exactamente. Y te dejan en el entendido de que el perro podría llegar a ser hasta una de esas Cybertons. A mí me dio esa duda. Ah, bueno, todo esto porque en efecto matan a su papá del Wolverine. Y a su mamá. No, su mamá se suicida. Ah, sí, cierto. Estaba loquito. Ajá, porque dice, no mames, o sea, tenemos que irnos. Rose se lleva al James. La mamá, como está bien pinche loca, se vuela la cabeza. Muy similar a lo que pasa en la película de Wolverine. De hecho, esa primera escena de la película está bien lograda. Solo que ahí sí te dicen, no, pues aquí el Victor. No le pusieron Doc, le pusieron Victor. Y, ah, sí, es Sabretooth, ¿no? Y en el cómic, como dice el Necro, tiempo después, mucho tiempo después, cuando los güeyes se van a vivir a no sé dónde y para ocultar su identidad, dice, sí, me llamo Logan, nada más. Se van, pues se van a Canadá, de hecho. Se van, ajá, ya. Nada. Porque ya te dicen, Wolverine, ni siquiera es canadiense el cabrón. Es gringo. Ajá. ¿Te imaginas? Lo cual se me hizo muy basura para mí. A mí me hizo sentir un poco mal, porque era el único mono canadiense importante. Era el único que tenía. El único que tenía, sí, cierto. Pero bueno, yo siento que, a pesar de que la historia estaba más o menos bien lograda, te deja totalmente fuera del contexto de Wolverine. Terminas la historia y aún faltan muchos años para que empiece el desmadre de Wolverine. Entonces dices, Origen me dejó con más pinches dudas que respuestas. Y básicamente, pues el perro mata a Rose, ¿no? Sí. Mata a Rose y Wolverine mata al perro. Ajá, el cual no se murió. Porque posteriormente, ahorita en Wolverine and the X-Men, la primera oleada, el volumen 1, sale el perro. Ah, no mames. Sí. ¿Qué pedo? Lo que es no poder inventar monos nuevos. También en Old Logan, ¿no? También sale el perro. En Old Logan no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Creo si sale. Sí. Estoy seguro. Chéquenlo. Ajá, pero sí sale. Bueno, en Wolverine and the X-Men sí sale. Y no, está muerto, solo viaja en el tiempo ahora. ¿El perro viaja en el tiempo? Sí, con una máquina de tiempo. Ah, bueno. Portátil en su pinche brazo. Así como el puto Cable. Como Cable o Bishop, otro pendejo. Bishop tendría uno, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál está más relacionada con Origin que cualquier otra pinche historia? La de The End. No sé si alguno leyó Wolverine The End. This is The End. Sí, que ya es una historia más como de según la verdadera muerte del güey, pero trae más del origen. Es que está buena, de hecho yo la compré también, salieron en 3 tomos, los dibujaba Claudio Castellini, no me acuerdo bien, creo que fue el mismo escritor, creo. Creo que sí. Y la verdad estaban buenos, porque más que decirte cuál era el final de Wolverine, te complementaban el origen que estaba todo mocho, ¿no? Ajá. Porque ahí te mencionan que tuvo un hermano que murió muy joven, y otras cosillas ahí que quedan como en el aire. Y en The End, pues básicamente es un Wolverine viejo que ya vive ahí en las montañas, ya saben, pinche recluso. Que tiene artritis, que está todo jodido. Ajá, y le llega en una de esas la noticia de que pues ya se murió el Victor Creed y lo invitó a su... Ahora sí que lo invitó a su velorio, ¿no? Ajá, y ahí está la Mystique, está el Blob. Ajá, ya andan, va. Y de pronto pues se da cuenta que al parecer su hermano muerto, el James Howlett Jr., no está muerto. Sino que también era mutante y estaba bien mamón. Porque además de que también tiene garras y factores de regeneración, también tiene poderes como Kitty Pryde. Entonces el güey literalmente también se puede hacer como insensible. Intangible, güey. Insensible porque la que vale madre lo que piensa la gente de él. Estuvo en un velorio y no soltó ni una gota. Es tan insensible. Es hijo insensible. De puta. Vio cómo atropellaban un perrito y no dijo nada. Era bien culero. No sirvió ni tampoco sintió tristeza. Bueno, y está cabrón el güey, por ahí tiene unos planes malignos, típico. Y Wolverine le hace mua, jajajaja. Sí, y Wolverine tiene que hacer algo al respecto. Pues es un güey que según había como controlado su vida de Wolverine, ¿no? Ajá, que siempre estuvo ahí. Ajá, así como... Behind the scenes. Ajá, todo lo que tú hiciste lo hiciste porque básicamente yo así lo diseñé, ¿no? Yo quería que lo hicieras. Yo sabía que tú sabías, que yo sabía que tú sabías. Pues, que sabrías, es una historia que sabrías, como bastante... que sabrías, que sabía. A mí no me recuerdo, se me hace una historia bastante deslavada, no sé, no me latió, se me hizo como pinchita. A mí me gustó bien, porque para mí complementó Origins, porque Origins se quedó así como que me dejaste muchas putas dudas. Y no fue como un final, fue más bien como un Origins 2, que por cierto ya va a salir, ¿no? Ajá. Ya salió, desde un buen, ¿no? Ya salió Origins, no, creo que no. Pero bueno, es que iba a salir Origins 2, pero también hubo una miniserie que se llamaba Origins. Esa fue porque después del House of M, Wolverine recupera todas sus memorias. ¿Sabe quién es? Sabía quién es y sabía todo su pasado, según se va a enmendar todos los como que los cabos sueltos errores que dejó en su vida. O sea que fue a hacer la de My Name is Earl. Ajá, fue a hacer, es Wolverine, My Name is Earl o My name is Wolverine, lo hubieran llamado. My name is Wolverine. My name is James. My name is James, ¿no? Pero está bien, de eso trata esa serie, porque aparentemente no sé por qué desmadre recupera toda su pinche memoria después de House of M. Efecto secundario, ¿no? Según esto. Y es donde... No sé, la verdad nunca leí Origins. No me tocó leerla. Creo que sí, no. Madrazos, ¿no es donde va con el Duke o el Nuco? No me acuerdo cómo se llama un güey que tiene una pinche bandera pintada en la cara y que se la pasaba torturándolo el güey para que fuera un culero loco. Ah, creo que sí. Sí, ¿no? Es esa. Entonces el Wolverine trabajaba así como... El Wolverine en ese momento no era bueno, era malo, realmente. Y trabajaba para decir lo mismo de Weapon X. Y el Nuke, creo que sí es Nuke. Ajá, Nuke, le pintan que tiene la cara pintada así como de bandera de Estados Unidos. Lo tortura toda su vida, va y le mata a su familia, lo está chingui chingue para que se vuelva pues un loco asesino, básicamente, al servicio del gobierno. En Origin, ¿sabes qué sí ocurre? Aparece Daken, el primer hijo importante de Wolverine, porque según hay un chingo, que es el de los pocos que tiene poderes, que trae su doble garra. Ajá. Y poder regenerativo. Que es gay. Ay, es gay. Ay, eso es una mierda. Que tuvo con con la... Con una japonesa, pero no es marico. No, pero no fue con una india americana. Ay, creo que sí, no sé. Sí fue con la Julia Chang, es las dos, ¿te parece? Va. Que tuvo con Julia Chang en Canadá. En Canadá, o sea, pero ya crece y él sabe que su papá es Wolverine, creo que lo va a buscar. Y ese personaje no hubiera pasado a más si no hubiera sido porque lo retoman para la saga de la época de Dark Avengers. Ajá. Y se convierte en el Dark Wolverine, pero después le da mate Wolverine, ¿no? Pero ya revivió. Da igual. Ajá. Ya ves cómo revivió. No sé cómo revivió porque revivió. Da igual. Ahorita por sí también hay mucho pedo por lo de la muerte de Wolverine, que luego hablamos de eso. Bueno, en otro podcast, porque no lo hemos leído. Pero ¿te acuerdas que cuando Televisa publicó por primera vez Wolverine, sacaron la historia esta de Enemy of State, de ajá, Wolverine? Sí. En las primeras 5 páginas, la mano, sin explicarte, mata a Wolverine y lo revive para que sea un agente de Hydra, ¿no? Sí. Porque se combina la mano con Hydra y no sé qué otras pinches organizaciones con siglas. Y lo traen así de desmadre de, no, Wolverine, no mames, ya te vamos a salvar y no sé qué. Y va y le parte la madre a todo puto, mata al pinche Northstar. Que así que también como que si me hubiera dado para 2 pesos por el puto Northstar. Pues esto ya, a mí me gustaba. La de Enemy of State y después siguió la secuela de Wolverine, Agent of S.H.I.E.L.D. En el que va y les parte la puta madre por haberles hecho eso. Y dice, no mames, güey, soy Wolverine, cabrón. A mí no me haces villano y al final, sin darme pues, una serie aparte, cabrón. Y al final, pues creo que la que se muere es Elektra y se queda como el dirigente de... Ah, de The Hand. De The Hand, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que, por ejemplo, Wolverine... Bueno, después de que se vuelve malo y todo ese desmadre... Bueno, más dicho, que recuerda que es malo y va a hacer la de My Name is Earl. Va con el Duke y ya le dice así como de, no, perdón, güey, la chingada, pero pues como ahora ese güey ya está loco, pues le vale verga, ¿no? Y se supone que empieza como a remendar, porque ya después como que se les olvidó, y también por el hecho de que, pues, siguió lo de Avengers Disassemble, y posteriormente a New Avengers, y como que ya dijeron, ah, sí, vale verga ese desmadre, como que no pegó mucho. Y querían meter, ya ves, a Wolverine en los Avengers, que es lo que habían dicho. Oye, si en DC Comics la JLA puede tener a sus 3 grandes iconos, porque nosotros no podemos tener en los Avengers a nuestros 2 grandes iconos, que son Spider-Man y Wolverine, ¿no? Sí, por suerte Bendis más o menos lo escribió bien, y Wolverine no es exacto. Era como que de esos personajes que tal vez necesitaban los Avengers junto a Spider-Man. Pero pues ahorita ya no es parte de Vengadores, de ningún equipo, porque después también tiene ya una... ya se murió. Ya no. Está cabrón. Está cabrón ser parte de algo si estás muerto. Bueno, déjame te digo que aquí en México uno puede votar estando muerto, güey. Y sigue siendo parte del registro federal todavía, ¿eh? Es el poder del PRI, el poder del PRI. Es un poder que no puedes comprar. El poder mutante del PRI. Veas, pinche es que PRI poderes zombie. Es que el PRI realmente no es una organización, o sea, no es como la SHIELD o algo así, es un mutante, hay una masa amorfa, como, no sé, la... El Blob. No, ¿cómo se llama como este? Como el de Akira, hombre. ¿Cómo se llama este güey de los PRI? Mente maestra. Ya. Ajá. Inteligencia suprema. Sí, inteligencia suprema, es como la inteligencia suprema, ¿no? Y empieza a controlar gente y los revive para que voten y luego los manda a la chingada. Está cabrón, ¿eh? Tan vergas. Lo de New Avengers, básicamente, pues es eso, ¿no? Vamos a hacer nuestro pinche equipo con los personajes que nos gusten. Para eso también reviven, me refiero a... Recuerda que alguna vez en el universo Marvel existió Spider-Woman y dije, ¿por qué no meterla? Sí. También por otro lado, en los Hombres X tiene este conflicto con Cyclops, ¿no? Durante... No me acuerdo de Sism, en el cual se separan y hacen dos divisiones de los Hombres X. Y Wolverine resulta ser el de los buenos, el que no quiere que nadie se arriesgue. Y él refunda la escuela de Charles Xavier, que ya estaba medio tumbada, y la convierte en la escuela de Jean Grey para jóvenes dotados. O sea, el pedo de ahí es que como una de las nuevas estudiantes, que se llama Ivy, una negra, que tiene el poder de fuego y hielo, mata a un secuestrador que estaban en una joyería ahí en San Francisco. Llega un secuestrador, está chingando antimutantes y la chingada. Y pues ella, para poder salvar a no me acuerdo a quién chingados, pues lo tiene que matar. Y Wolverine dice, no, eso es muy malo, eso de matar es muy malo. Wolverine, tú te la pasas matando y eso es mejor. Sí, eso es lo que está muy culero, ¿no? Y es que soy yo, tú no. Y el Cyclops así como de, pues ya, güey, pues todos hemos matado. Tú eras mi héroe, yo te amaba porque no matabas. Ajá, entonces fue como una... bien buen pedo. Fue como una discusión muy pendeja entre Wolverine y... Es que la discusión estuvo al revés. Sí. O sea, yo lo veo y digo... Wey. Eran los argumentos del otro. Del otro. Ajá, exactamente. Ya, pues Wolverine ya como que, ay, sí, sobre todo bondad y la chingada. No mames, ni se la creyó. Pero para lo cual, por cierto, era súper, súper pendejo porque antes de que se pelearan, Wolverine refundó lo que sería la X-Force. X-Force, que era... Mato. Que era un equipo de mutantes. Bueno, ese lo fundó Cyclops. Ajá, bueno, lo fundó Cyclops y Wolverine lo dirigía. Y era un equipo de mutantes que se encargaba de todos esos business. Todo el trabajo sucio. Eran los perros. Ajá, exactamente. Iban y mataban gente. Estaba X-23, estaba ese güey, estaba Deadpool, estaba Arcángel, estaba... Phantomex. Ajá, y Psycho, y Psylocke. Warpath o Thunderbird revivido, no sé. No, Warpath. Era Warpath. Y Psylocke, ¿no? Entonces la pasaban matando gente, entonces dices, ay, no mames, eso es una estupidez. Matando gente estaba bien cabrón, ahí sí por viñeta mataban un chingo de soldaditos, piteros, sí. Todos traían armas de filo, güey. Sí, y de fuego. Y de fuego. ¿Ah, sí había de fuego? Todo. Para mí siempre se veían todos así como muy de cuchillos. Bueno, el chiste es que fue súper idiota. Wolverine hace ya su pinche escuela de Jean Grey. La escuela Jean Grey, y se lleva a la mitad de los mutantes con él, ¿no? Eso a mí se me hace muy estúpido porque de alguna manera, por la popularidad de las películas o que quieras, le dieron a Wolverine como una faceta de líder que en su vida había tenido. O sea, sí. No me molesta que tenga 50 títulos, pero que haya un título en el que él es el líder de los Hombres X, te quedas con cara de... Es que de hecho le dieron, como dices, esa faceta bien cabrón. Todo se convirtió en Wolverine. Ya ves que Wolverine and the X-Men... Que no solo fue serie, fue cómic. Sí, que ahorita se convirtió en Spider-Man. Ajá. Y los X-Men, gracias al... muerte. ¿Cómo? Ah, porque se murió Wolverine, ahora eres Spider-Man en The X-Men. Sí. No mames, qué cosa más rara, ¿no? Porque Wolverine le pidió de favor que buscara un topo en la escuela de Jean Grey. Y por eso Spider-Man se metió. ¿Qué opina de eso, man madrazos? No mames. Y encontró a Alejandro Jodorowsky en un pasillo. Ay, no. Qué mamón. Pinche chiste de hoy me río oculto. De todos tus chistes porque me vas a prestar la VHS. Bueno, yo quisiera mencionar, obviamente, sí, se le quiere por los cómics, por la serie animada. Muchos conocimos X-Men por la serie animada de Fox de los 90. Pero Wolverine ha tenido también una presencia muchísimo más encabronadísima en el mundo contemporáneo, pues a partir de que Hugh Jackman encarnó al personaje en X-Men de 1990, de 2000. 99. 2000. No es de 2000, de 99 es Matrix. X-Men es de 2000, cerrado. Y quieras o no, eso le dio un nuevo punch, que además se vio cómo repercutió en los cómics, porque aunque Wolverine siempre traía su trajecito amarillo y lo que tú quieras. A partir de que Hugh Jackman empezó a encarnarlo en las películas, también en los cómics, ya casi siempre salía sin traje. Que era rostro ese güey. Exacto. Siempre salía así con ropa de calle. Con su pinche playerita así, sin mangas, su pinche pantalón de mezclilla, que aunque sí lo usaba mucho, como dices, desde a partir de las películas ya cambió todo el formato. De hecho, yo me acuerdo una parte que me dio mucha gracia. De hecho, ha pasado muy similar ahorita con Tony Stark, igual, en los cómics. Como que ya no están sin armaduras, vive ya sin armadura en el cómic, igual. Y además de que antes de la película, por ejemplo, no existía tampoco esta cuestión de la interfaz que la crearon para la movie, que se ve él dentro de este cuarto oscuro con la realidad aumentada cuando está en la armadura de Iron Man. E inmediatamente después de eso lo retomaron un chingo en cómics. Y al güey lo dibujan y quieres o no, pues quieres que se parezca. Es un poco como el Joker, que también a partir de Heath Ledger quieren que en todas las demás variantes se asemeje. O como con Blade, que ya después se volvió Wesley Snipes en todos los cómics. En todos los cómics es Wesley Snipes. Entonces, a Wolverine le pasó. Yo me acuerdo que cuando estábamos jugando Marvel Ultimate Alliance, me botó de risa que estaba el video super CG increíble, porque tiene unos CGs fabulosos. El Hombre Araña, Galactus, super chingón. Y el Wolverine con jeans y una playerita. Yo así de, ¿neto no lo hicieron con el traje? ¡No! El güey sale en los cinemas CG super mamones con la playerita sin mangas y unos jeans. Entonces, algo hicieron bien, ¿no? Y por algo, Hugh Jackman sigue representando al personaje. Obviamente, quieras o no, las tres primeras películas de X-Men son... Wolverine y sus amigos. Son Wolverine y sus amigos. Tuvo ya sus dos secuelas standalone, que la primera es muy mala y creo que la segunda es bastante decente, la de Wolverine. Malita. A mí me gustó mucho de Wolverine, se me hizo bastante... Es mala, pero cotorra. Lo que pasa es que de Wolverine se basa tanto en el cómic de Frank Miller que no te puede doler tanto, o sea, tanto. No. Y no digo que no te duela, sí te duele, pero te duele poquito. Exacto, así como Wolverine Origins es Origins junto con Arma X. Aquí The Wolverine es la historia de Wolverine en Japón, combinado con el Silver Samurai, que era de otros pedos porque no sale, pero pues aquí te lo pone, ¿no? Porque pues quieres o no, si era impactante. Entonces funciona, y de nuevo la imagen de Wolverine hoy está completamente asociada al personaje, ¿no? Tanto que, por ejemplo, en X-Men First Class, aunque fuera un nivel de cameo, ya no lo podías dejar fuera, ¿no? Y hasta esta Laura Donner, que es la productora de todas las películas de X-Men, lo ha dicho. Hugh Jackman es un elemento tan reconocible con la franquicia que no nos podemos dar el lujo de quitar. Sí, precisamente no podemos. Exactamente. Pero pues ahorita lo que Marvel hizo fue... Tú sabes que como no me regresas los derechos de Hombres X, lo mato. Y chingadas, madre. ¿Se imaginan? Devuélveme los derechos o mato a Wolverine. Ah, no te atreverás. Lo mató. Se regenera, güey, no te preocupes. Sí. Era una bala de adamantium. Podría recuperarse, pero no recordará los últimos 15 minutos. Eso me suena a reboot. Eso me suena a naco. Sí. Bueno, pues pendejada. Lo mató, no sé, no sabemos cómo porque no lo hemos leído, pero creo que un punto importante que nos saltamos un poquito, ya dentro de la muerte y todo ese desmadre, es que después de eso sale Wolverine legado y salen... Guayas que tienen que ver con Wolverine Cybertooth y X-23 y todo eso. Me suena al reino de los Superman. X-23 nada más. Sí. Uh-huh. X-23 es el clon de Wolverine que salió por primera vez en la serie de Wolverine and the X-Men. No, fue en X-Men Evolution. En Evolution. Ah, no, perdón, en X-Men Evolution. Tienes razón. En X-Men Evolution. Posteriormente salió en New York X como una prostituta niñita. Sí. Guacala, qué rico. Y ya después ya fue metida en la serie regular. ¿Se la metieron en la serie regular? Sí. Y tuvo dos series más de X-23. Ajá. Después fue mandada a chingar a su madre al equipo más mierdero de Marvel, que es Future Foundation. No, el Avengers Academy. Pero también estuvo de niñera de los Future Foundation. Ah, ok. Y ya ahorita es como la nueva Wolverina. Pues no, sí, bueno, sí. Pero pues regresó al equipo de Cyclops, que ya saben, ¿no? Es el enemigo público número uno ahorita. ¿Cyclops o Wolverine? Cyclops. ¿Por qué se volvió tan malo? Porque él mató a Javier al final de Avengers vs. X-Men. Sí, cierto, estaba poseído por la Fuerza Fénix. Sí. Entonces, se puso mamón. Ajá. Entonces, pero qué pinche nuevo diseño tiene el Cyclops, güey. Está chingona la pinche X que tiene en la jeta. No mames, güey. El mejor rediseño desde que Jim Lee le puso las bolsitas y la Y esa de cinturones, güey. Próximamente en Cyclops Cats. No mames, güey. Dura como 20 minutos. Yo creo menos. Ernesto Poblete nos dice desde el Facebook. Saludos para toda la banda. Comenten la serie de TV Constantine que está quedando bien buena. Bien off the topic, ¿verdad? No, pero bueno. Deja que la vea, güey, porque no he empezado. Sí, ya vio. Sí, yo sí, yo sí la vi, pero ahorita en recomendación. Vamos a ver. Ahorita recomiendan al final. Va, muy bien. Pues cámara, pues eso ya sería básicamente todo. Bueno, eso sería, ¿no?, todo sobre Wolverine. Solo queremos decir que está sobrevalorado Wolverine, porque la verdad, pues no es como que el héroe más importante de ningún universo, pero vende, está como al nivel de Deadpool, según yo. Pero bueno, no, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Wolverine sí es muy importante. Yo lo veo como uno de los personajes, pues, más importantes de Marvel. O sea, como ya habíamos dicho, ¿no? En DC está la trinidad esta, que es Superman, Batman, Wonder Woman, que de ahí el que más vende sabemos que es actualmente es Batman. ¡Wonder Woman! Aunque las cosas de más valor. ¡Wonder Woman! ¡Esos calositos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! ¡Saludos a la Logan! ¡Ay, aman! ¡Dale! sabemos que, bueno, que esa es la trinidad, ¿no? Y son los importantes, ¿no? Y aquí en el universo Marvel, pues seamos sinceros, realmente Wolverine y el Hombre Araña son los más importantes, los que más venden, a chingada a su madre, así es. Entonces yo no lo veo como alguien no importante, pues ha tenido sagas que han trascendido y luego ha hecho cosas que han trascendido. Por ejemplo, en la saga de Age of Ultron, por culpa de él y de su Richard, todo se fue al carajo. Entonces, ajá. Entonces yo siento que Wolverine sí es así de los personajes súper importantes de ese universo. El que a mí, por ejemplo, se me haría que vende, pero no es importante, pues es Iron Man, actualmente por las películas. Después vamos a mencionar todas pinches versiones alternas, ejecutivas. Wolverine. La de versión Ultimate, la versión Ultimate, el Ultimate del Cable, por ejemplo. Ah, sí, cierto. O sea, cosas jaladas, ¿no? Y sus hijos. Un día vamos a hablar los hijos de Wolverine. No mames, es una temporada completa, ¿no? No. Porque el güey se la pasa pije y pije y pije y pije. Tiene un chingo de hijos. Dicen que sí. Tiene como... Ay, ah, porque tiene además... Tiene 50. Porque además... Su puta porque madre. Además... No mames, pues tiene como 120, 150 años el güey, ¿no? Y le encanta coger. En Ultimate X-Men ya se murió. Uh-huh. Ya por fin. Y luego salió su hijo, que es un güey güerito. Así completamente güero. Y tiene los mismos poderes. Así de, ¿qué pedo? Es que eres el hijo de Wolverine. Te cae. Todos siete, los demás. Ocho hijos tiene. Nueve. Y cae. Uno que fue construido basado en su DNA. Así que, pues, más o menos. 23. Los pero demás son hechos al antiguite. Ahora sí que de spoilers que yo tengo de la muerte de Wolverine, sé que tiene más como de 60 hijos. Qué cagado. Pero bueno, este fue Wolverine, ya les hablamos de él para poder hablar de su muerte en otro capítulo. ¡A huevo! En el último episodio de la temporada. Y por eso vamos a tener secciones. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Constantine, serie de televisión de NBC, basado obviamente en el personaje Constantine. Del cómic Hellblazer. Exactamente. Y pues bueno, en lo particular, bueno, ya vimos tres capítulos, van cuatro, creo que ya salió el quinto hoy. Borraron el cuarto, así que no lo hemos visto. Sí, no pudimos ver el cuarto porque lo borraron. Bueno, pero un pedo que tuvo la computadora, ya saben, ¿no? Pedos de computadora. Pero en general, bueno, yo siento que la película es bastante buena. Es la película, pendejo. La serie es bastante buena. La película está bastante, es mala. Está bastante... Ah, la película... No mames, no. La película está buena. Muy decente. Está muy decente. Aquí en el Saga Podcast... La película está decente. Lo que a mí me repatea los ovarios es Keanu Reeves. Exactamente. Sí, sí. A huevo. Dejémoslo a un lado. Pero la película está chida. Y la película está chida. Keanu Reeves es un actor muy capaz, pero que lamentablemente... Sí, es capaz de poner la misma pinche cara en todos sus papeles. Sí. Y el por mismo cierto, rango hecho, emocional. Sí, sí. La serie está bastante buena. Bueno, hablando de Keanu Reeves, la neta, este es un mejor Constantine que el de Keanu Reeves. Bienvenidos al Keanu Cast. Ajá. La neta, este güey lo adapta mejor. Y hasta visualmente está mucho mejor logrado. El güey ¿y es güero? ¿Y ese sí, güero? Sí, sí, sí, güero. Sí. Como de Frosty. ¿Es güero de farmacia? De farmacia. Porque eso güero de cajita. Es güero Clairol. Chingón. Sí, güey, porque lo merezco. Su pinche... barba es negra. No, sí, no, y sí se le ve como las pinches raíces. Sí, pero eso lo hace ver como más pinche shirgo, ¿no? Así como más... No, sí, pues sí, sí se ve bien pinche shirgo. Ajá, se me hace que como de... me vale verga todo. ¿Y no huele shokio? Y a lo mejor, está desaliñado. A lo mejor ni siquiera soy... A lo mejor ni siquiera soy güero, pero me lo pinté. Pero eso hace que el personaje se vea como descuidado, como valemadrista. Eso está chico, como realmente es Constantine, ¿no? En los cómics. Es Mark Ryan, como que no macha muy bien lo de su gabardina. A veces como que la trae de más, no sé. En ciertas tomas. No, te eso, pero, para que veas. Yo creo más que era porque el personaje pertenece a los 90s, y en los 90s todo mundo usaba gabardina, güey. Mío también. Ya no Reeves otra vez. Bueno, pero la serie en general está bastante buena. Sí, está entretenida. Trata de, obviamente es una serie como para los que han visto Supernatural. Ándale. Sí, de esa calaña. Solo esperemos que no saquen capítulos pendejos como en Supernatural, que cuando viajan por las series de televisión y cosas así. Como ya que meten que están buscando a Jesús o a Dios, creo, ya no me acuerdo esa mamada. Pero bueno, el chiste es que dentro de la serie pues hay varios guiños para los que son amantes del cómic de Hellraiser, de Blazer, y de DC en general, incluso de la Justice League Dark, porque pues sale, por ejemplo, el casco de Naboo, salen personajes del cómic, por ahí sale un cráneo de Something. De Something, ajá. Es lo más icónico. Entonces está... No, el casco de Naboo, yo sí me vine en seco. Sí, el casco de Naboo es mucho más importante que Something. La serie en general yo siento que va por buen camino. No siento que los tres capítulos que hayamos visto sean basurones. No. Trata pues de eso, ¿no? Está el Constantine, hay un pedo, de momento. Algún demonio que tenga que hacer, alguna bruja, algún desmadre místico, mágico, musical, literalmente. Y pues lo tiene que detener, ¿no? Tiene a su equipo. Su equipo es la psíquica. Su equipo vale para pura mierda, porque este güey va y no puedo permitir que esos güeyes sufran. Pero mejor pues, yo voy. Sí, ya ves que está como así, traumadito, ¿no? Porque según perdió una niña. Pues el alma de una niña. Es el guiño que siempre... Bueno, no guiño, es como su trasfondo que siempre te han dado, ¿no? Su alma está condenada del güey, ¿no? Al infierno por algo que hizo. Y pues... Típico, llega el ángel y le dice, todavía te puede salvar de alguna forma, ¿no? No te voy a decir cómo, porque también soy un pinchojete de mierda. Bueno, aparte de ser negro. ¿El ángel es negro? Sí. Ah, bueno. Bueno, al menos en la fucking película, la pinche Garvel le decía, ya, valiste pito. Al menos no había de esperanza de, sí te puedes salvar. Ya valiste madre. Pero bueno, según tengo entendido... Qué buena película, la voy a ver en este momento. Según tengo entendido, en los cómics es más o menos lo mismo, ¿no? Igual tuvo su alma condenada durante un rato. Y tenía que buscar la forma de salvarse pues del infierno, literalmente. Tiene a... Bueno, en el primer capítulo sale una mona que se llama Liv, que es hija de uno de sus amigos, que puede... que puede adivinar, ¿no? Cosas. Luego está su otro amigo que se llama Manny, que es como su chofer, que no te dicen qué pedo con ese güey, solo que es como medio inmortal. Está un pinche nerdo que también en el primer capítulo le ayuda, que es igualito a un exnovio de Maran Toalé, pero en viejo. ¿Qué? Ese es el otro Kingdom Come que habíamos visto en la saga. ¿Qué con? El pinche nerdo que ayuda al Constantine, que es igualito a tu exnovio. Ah, sí. Muy cagado. Sí. Y está la Seth, que es una latina. Que tiene el poder de... Ay, ¿cómo le llaman? Bueno, toca las cosas y ve qué pedo, ¿no? Ve qué pasó. Me caga eso que estén latinizando todo. Ajá, entonces, pues bueno, en general yo lo siento bien la serie. Digo, van 5 capítulos, he visto 3. Podría decir que de momento la serie sí me gusta. Está bastante entretenida, bastante buena. Creo que es de esas series que sí bajo y veo. Pero, pues a ver cómo va a futuro, porque sí me da un poquito de miedito que lo vayan a hacer como... Pues como le pasó a Supernatural o Buffy, esas series como de misticismo que luego se vuelven pendejas, ¿no? Esas son parodias de sí mismas. Aunque también tengo, pues, la esperanza de ver cosas como al Swantin en acción. No mames, historia de lujo. Maybe. Sí. Entonces, pues igual, bueno, en general, sí. Pues estos 3 capítulos sí le ando dando como un 8-5 a la serie. Sí, sí tiene unos CGIs de repente medio pinchitos. Sí. Qué no sé mal. Que es para televisión, pero... Qué mal pedo. Y también pues hay que ver qué onda con el trasfondo, porque igual en cierta forma a veces me llegan a terminar hartando las series de al estilo Sailor Moon, ¿no? Villano de la semana lo vence, ya lo que sigue. Villano de la semana lo vence, lo que sigue. Entonces... Sí, no tiene un enemigo, así un archienemigo o algo. Ajá, así. Ajá, exacto. Entonces pues sería cuestión de ver cómo van manejando en ese aspecto. Pero yo siento que empezó bien y creo que ha tenido buenas críticas la serie. Entonces pues ahí está. Vean Constantine. Yo les voy a dar una recomendación y me vale pito. A ver, una recomendación. Es una recomendación rápida. Es una recomendación rápida, no me voy a extender en pinches detalles. Como el otro día me compré mi Persona 4 Arena y no mames, pinche juegazo super ultra mega hiper cabrón. Entonces, la cuestión fue que pues ya medio me volví fan asquerosito. Entonces dije, ah, no mames, quiero ver pues qué pedo pues, con los pinches juegos y eso. Pero ya no tengo la vida ni el tiempo para poner a jugar pinches juegos RPGs japoneses. Duran una vida, ¿no? Lo bueno es que la serie de Persona está adaptada en dos series de animación. Una que ya acabó hace 2 años y ahorita hay una nueva. Entonces dije, bueno, quiero ver qué pedo. Entonces la nueva la hice a un lado y estoy viendo Persona 4 de Animation. ¡Ah, qué bueno! Está ese desmadre. Entonces, pues si ahorita igual ven, juegan el pinche juego, quieren saber más o menos cómo está el pedo, pues no es necesario que se chuten todo el juego, que además es medio difícil de conseguir, a menos que se compren el remake para Vita, el Golden. Vean la serie. O sea, parece que no, pero quizás no es muy sobresaliente en valores de producción, pero está bien hecha. Los personajes tienen mucho carisma. Y eso sí, no mames, tiene un pinche humor involuntario que me he encontrado doblándome de la risa sin saberlo. Buenísimo el desmadre, entonces ahorita la estoy viendo con mucho gusto. Tanto que aunque ya se va a acabar, ya me va a acabar la serie, me faltan 10 capítulos. Posiblemente sí me chutaría el remake, que es lo de serie otra vez, nomás para ver qué pendejadas le meten, ¿no? No tiene desperdicio. Entonces, como me estoy volviendo fan asqueroso, ahí viene el Persona 5 para Play 3. Must. Cuando salga, must. Voy a volver a jugar un JRPG completo. Creí que nunca lo iba a volver a hacer, pero lo voy a volver a hacer y va a ser Persona 5. ¡Freedom! Yo nada más para cerrar quiero dar un freedom rápido. Vas. Yo descubrí que aunque el internet es muy útil para muchas cosas, para informarse de mucha mugre, normalmente olvido informarme de las cosas que teóricamente son importantes, como qué chingados pasa con este puto país de mierda. Está de la verga. Entonces, la verdad, el otro día me descubrí que no sabía ni que se había muerto el presidente de Venezuela, que no me sabía realmente el nombre del presidente, que no sabía nada sobre una fulana Casa Blanca y sobre unos muertos perdidos de Guerrero. No sabía. ¿Pero qué tal platicando del pinche origen de Wolverine, A huevo. Entonces un compañero del trabajo me dijo, güey, si estás muy mal y es lo que te permite hacer el internet, ¿no? Ser como muy selectivo, porque sí tengo mis noticias del Universal. Pero ¿sabes qué hago con mi sección de noticias? ¿Del culo? Le llamé Moogle News y todos los días lo único que hago es darle marcar como leído. Porque se acumulan como 200 al día, güey. Digo, güey, si no tengo tiempo de leer las de videojuegos, voy a poner a leer las otras. Nada, y no entiendo más muertos en fulano lugar. Estoy tan al pendiente de las cosas como van en Hyrule como para ver cómo están en México, ¿no? Ajá. Entonces un compañero me dijo, güey, estás muy mal porque tienes que saber qué pedo. Dije, bueno, ¿y qué quieres que haga? Me dice, ve el pulso de la República. Dije, chinga, ¿qué pinches mamada es eso? Es un canal de YouTube donde un tipo llamado Chumel Torres, literalmente se llama Chumel Torres, en 11 minutos, 2 veces a la semana, te resume de una manera de lo más cagada y de lo más crítica, de la manera más ácida, las noticias de la semana. Son interesantes. A tal grado que me interesó pinches escucharlas. Ha llegado al grado de que el tipo lleva como 1 año y medio produciendo sus videos. Tiene una calidad sorprendente, güey. Las hace con pantalla verde y todo. Y pone los fondos necesarios. Actúa así como mini sketches de alguna pendejada. Anima sus chistes, vamos. Al grado que ya tuvo hasta una entrevista con Marcelo Ebrard. ¿What? Se entrevistó con Marcelo Ebrard. Y nosotros el aquí ex jefe tragando de gobierno del DF. Cosa que yo no sabía quién era hasta antes de ver ese pinche programa. No sabes quién era Marcelo Ebrard. Ese ahora era mi gallo para presidente. Es lo mismo que él dice, porque hasta que él no me lo dijo Chumel Torres, yo no sabía, güey. La verdad, yo les recomiendo que vean el canal de YouTube, es youtube.com/ el pulso de la República. Y la verdad lo hace con una puta gracia, güey. ¿Vieron? ¿Alguien vio Big Six Heroes? Yo no he visto Big Hero 6. Big Hero 6. Ajá, Big ¿no? Hero 6, no. Grandes héroes en México. Sí, está chingona. Está decente, está cotorra. Dicen que es la más culerita. Está cotorra. ¿Más culerita de qué? ¿Pixar? No, de Pixar. No, mames, eso es Cars. Eso es Cars, sin pedos. ¿Eh? No es Pixar, es Disney. Ah, no, sí. No, es Disney. Ah, chinga, ¿por qué? Es Disney 100%. Es Disney 100%. Animation Studios. Ah, ya. Qué raro, porque hasta tiene un mini corto animado de antes, como todas las películas de Pixar. Pues porque es una necesidad que hoy en día tiene Disney. Pero es bueno, esa. No, sí. Pero bueno, está decente, no es la gran cosa, no es así, wow. Pero también, bueno, también, ¿qué puedes hacer con 6 superhéroes sacados del culo, súper horribles, de la Marvel Comics, que creo que han tenido como 3 cómics. Y con unos poderes bien pendejos. 3 miniseries. Ah, pero pues horribles, la neta están bien horribles. Entonces, pues creo que lo manejan bastante divertido para los chavitos. La película no es, no se me hace mala, se me hace entretenida, mínimo así como para pues chavitos de no sé, 5 o 6 años puedan ir a ver y digan, ah, no mames, pues ya introducirlos al mundo de los superhéroes y digan, ah, pues órale. Güey, un cabrón de 32 años me recomienda una película para chavitos de 5 o 6 años. No, para que los chavitos de 5 o 6 años se vayan introduciendo al mundo de los superhéroes. Ah, ok, chico. Ajá, entonces en general no es mala, tampoco es la gran mamada. No. Ajá, o sea, no es así como para que digas, ah, nomás voy a ir a ver 6 grandes héroes ya ahorita en chinga loca. Pero pues igual si tienes la oportunidad y está el típico 2x1 o miércoles de pobres, pues igual puedes darle la oportunidad. En general, el villano a mí en lo particular se me hace como que muy bien logrado, muy bien pensado. Pero le faltó. Pero está deslavado en su motivo. O sea, no sé, como que le faltó más punch. No pone a la ciudad en jaque, nomás como que tiene una vendetta personal y eso lo hace bastante pinche. Ajá, y también los personajes que, bueno, los personajes principales es el Hiro y su pinche robot Baymax. Ajá, el Baymax. Y pues sus amigos se me hacen igual medio deslavados. Ajá, entonces pues en general no es así como la gran cosa, pero tampoco se me hace pésima película. Se me hace más pinche la de Valiente. Ajá. Valiente no tiene ni pies ni cabeza, ajá. Pero se ve bonita. Pero bueno. Se defiende nada más por eso. Ahí está, ¿no? 6 grandes héroes. Yo no tiene ni pies ni le cabeza. Pongo un 7. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Bueno, la diosa de porcelana de esta semana. Vas. Batmanga. Ay, el Batmanga que nadie me regaló en mi pinche cumpleaños, a pesar de que insistí en que era lo que pinches quería. Ni madres, porque yo quería mi pinche Batmanga y no miles de spons. Bueno, sí. La diosa de porcelana de esta semana. La diosa de porcelana de esta semana es The Babadook. ¿What? Así se llama, ganó en el festival de CTS. Está bien chingón. ¿Dónde? España. Ajá, es el de cine fantástico. Lo han mencionado mucho en Horrorisca, o sea... Sitges, ajá, un festival de allá, cine fantástico de horror y demás. Y fantasía, ajá. Allá en el viejo continente. Bueno, fue selección oficial, me dicen que igual México Bárbaro. De este lado le estaban haciendo mucho voz a México Bárbaro, que estaba súper chingona, que estaba muy bien la historia, que había tenido muy buen recibimiento. Pero a la hora de la hora, en la selección oficial del festival, ni la mencionan. Así que, pues, no sé, yo creo que más bien se durmieron en sus laureles los mismos güeyes que le hicieron y, en fin. Bueno, ¿y de qué trata la película? The Babadook, que es acerca de una madre soltera que tiene un niño muy problemático, al parecer es como hiperactivo, y, pues, tiene como problemas para relacionarse con otra gente. Entonces el niño le dice constantemente, con todo niño, que le da miedo a la oscuridad y que siente que hay un monstruo debajo de la cama o dentro del armario. La mamá, pues como toda madre, pues lo manda a la chingada y le dice que no. De repente, te muestran que es constante el hecho de que ella le cuenta cuentos antes de dormir. En una de esas encuentran un libro de cuentos para niños, que quién sabe de dónde salió. Está muy bien hecho el libro, o sea, las imágenes y todo está muy bien hecho. Y resulta que es acerca de un monstruo que se llama así, The Babadook, que en un principio te lo muestran como una sombra difusa. Uh-huh. Entonces el niño se obsesiona con este libro. Verga. Y empieza a fastidiar a la mamá, la prima, a la gente que lo cuida, etcétera, con que él puede ver al Babadook y que se mete en la casa y que lo persigue y bla bla bla, ¿no? Y que intenta que vaya con él. Entonces esto hace que la mamá, que era escritora, ahorita está venida a menos, no tiene trabajo, pues se desespera mucho con el niño. Lo que me gustó de la película es que la relación entre ella y el niño es muy poco convencional. O sea, no es la típica mamá así como de, ay sí, mijito, sufro porque no tienes amiguitos. O sea, es una mujer que como tiene sus propios problemas, como no tiene pareja, está muy frustrada y se desespera de los reclamos infantiles del chavito. Si ya no estés mamando. Ajá, sí, no, sí, hay un momento en el que ninguno de los dos puede dormir porque ella también está sintiendo la presencia del monstruo. Y el niño se levanta en la mañana y le dice, mamá, tengo hambre. Ahorita voy. Mamá, es que de veras, tengo mucha hambre y ya es muy tarde y no hay nada en el refri. Entonces se voltea la jefa bien emputada y le dice, entonces, ¿por qué no vas a chingar a tu madre y comes mierda? Ay, cabrón. Sí. Entonces el niño se va llorando, ¿no? La fregada. La mamá pues está como que debatiéndose entre estoy mal yo, está mal el niño, ya me desespero y no lo quiero. Hasta que, bueno, termina siendo que el monstruo es real. Fuck. Pero también te dejan como subtexto que a lo mejor no es que sea real, sino que es parte de la relación entre él y ella. Ajá, o sea que ya más bien encontraron auténticamente una forma de relacionarse, pero es muy enfermo. Y es una película que realmente no tiene mucho, no sé, muchos efectos visuales, pero es muy efectiva. No, es que realmente el monstruo, pues como una pesadilla infantil, no tiene realmente forma. Ah, yo quería ver el monstruo. Otra película que vi en esa ¿en el festival de Sitges? No. Pero lo recomiendo El Macabro. Ajá. La cual creo que... No, en Mórbido. Mórbido lo recomienda. Lo recomienda y ya está vendiendo su revista. Ajá. Ay, Sanborns. Sí. Bimensual. Sí. Está chingona. Leanla. También les recomiendo La Cinetoma, que es por la Cineteca Nacional. Está muy chingona La Cinetoma y también generalmente tiene especiales de terror. Bueno, vi una película que se llama... Great Falls. Si mal no recuerdo, que es acerca de la figura de Slenderman. Uy. Es un mediometraje y no es mala hasta que se ve el Slenderman, que está bien pitero y bien chafa. Parece un cabrón que tiene una bolsa de yute, un costal de harina en la cabeza. Qué mal pedo. Tanto build up para que al final caguen aguado. Sí, de hecho. Porque sí es bueno, crea el suspenso de saber que no lo puedes ver directamente, sino como en el rabillo del ojo, que lo presientes, bla, bla. Hasta ahí está bien, hasta que lo muestran de frente y se ve bien pendejo. Qué mal pedo. Pero ajá, un día llegará la película que le hará justicia a Slenderman. Al menos visualmente. Visualmente. ¿O no? Pues yo creo que lo hubiera estado mejor logrado si lo hubieran mostrado difuso. No de frente, total, así, y con un costal en la cabeza. Chan. Y pues bueno, eso fue La Diosa de Porcelana de esta semana. Y de este año. En esa nota nos despedimos de esta, la que era novena o décima. La novena temporada. La novena temporada del podcast. 9 temporadas siendo pendejadas ya, güey. ¿Hay 9 temporadas? Hay 9 temporadas. Temporada. Ya hay que acabar esta madre, por el amor de Dios. ¡Jebus! Mínimo, ¿qué, el podcast mínimo o el capítulo de hoy? No, la temporada que ya sea la última definitiva, la que sigue. Ya, a la verga. Esto puede dar más. Yo no sabía que había 9 temporadas. Yo entré a esto por nepotismo. Me acuesto con el necro. Sí. El más madrazo solo quiere que acabemos porque le tiene miedo a que un día desbanquemos al de su casa, donde él trabaja. Sí, a huevo. ¡Culero, nos vendiste, vende patrias! No, solo se vendió él. Voltea banderas. Momento, ¿sí estás en el de su casa? A huevo. De hecho, solo viene para promocionarlo, ¿o no? A huevo. Escuchen el de su casa. No. www.desucas.com. Tienes que, aunque sea, lean mi solicitud de empleo. Mi madre. ¿El de su casa? No. Te tienes que acostar con el abuelo. Sí. ni pedo. Es bien buen pedo ese güey. Mejor me acuesto yo primero. Luego le voy a ganar a esta zorra. ¿Ven cómo acostarse con alguien solo es lo que se necesita para entrar a algún desmadre? Puta. Por eso entra muy poca gente aquí. Bueno, eso fue todo en esta temporada del Saga Podcast. Nos vemos el próximo año, putos. Sí. Pero mientras, no olviden que seguimos escribiendo en sagapodcast.com. A ver si subimos videos en YouTube / Saga Podcast. ¡Pinches, dónenos! Dónenos dinero, por favor, cabrones, para una consola buena. Está ahí el logo de PayPal para que nos donen. No olviden escribirnos a saga.cucamon@gmail.com y en twitter.com/sagapodcast. También estamos ahí, putos. Estamos en iVoox y no me acuerdo qué otro pinche servicio de streaming. Yo creo que por ahí nomás vamos a hacer un especial de fin de año del Hobbit. Sí, sí esperen una reseña del Hobbit porque pues ni modo que no habláramos del Hobbit. Es la mamada de los últimos 3 años de diciembre. Es la única razón por la que me paro en el cine en diciembre. Ya. Entonces nos vemos el próximo año. A huevo, la siguiente temporada donde probablemente hablemos de sexo y drogas y rock and roll. Sí. ¡A chinga! Pero generalmente no tenemos ninguna de las tres. Por eso vamos a hablar de lo que sería tener. ¿Cómo sería tener sexo y drogas y rock and roll? Estaría bien verga, yo quiero un día. No, ustedes, porque en el de su cats lo hay. ¡Ay! ¡Y a puños! ¡Y a puños! ¡Y a puños cerrados! Pues bueno, sí, el tip tienen como puños en los fans que nosotros se han de poder comprar drogas duras. No, pues debe ser a puño porque nomás son güeyes, güey. Entonces, a puro fist fucking. Sí, fist fucking. Bueno, ya, eso es todo. A chingar a su madre todos, sobre todo el de su casa. Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.